Life's funny, the way it throws stuff at you. Just when you think you've got it made and everything's just hunky-dory, something happens. You kind of have to roll with it. But all around the world, kids are dealt some pretty rough cards from time to time, and they can't just roll with it. Cancer doesn't just up and go away. Serious injuries don't just heal themselves. Fortunately, when things get serious for kids, there's a Children's Miracle Network hospital waiting to help. The third annual Extra Life 24-hour video game marathon provides direct support for the Children's Miracle Network Hospital in your town. And we need your help to ensure local kids have the best care and equipment standing by, just in case life throws itself in harm's way. Visit extralife.sarcasticgamer.com and find out how you can connect to one of the largest events of its kind and make a huge difference in your community on Saturday, October 16th. The third annual Extra Life video game marathon from SarcasticGamer.com and this podcast. Play games, yo kids. Hola amigas y amigos, bienvenidos al episodio número 52 de Yo Soy PlayStation, el podcast de PSNPR.com. Les habla su anfitrión Michael Negrón, mejor conocido como Mangavis en el PSN. Y conmigo se encuentran los editores de PSNPR. Tenemos con nosotros desde Arecibo, Puerto Rico, a Johnny Cortés, Mr. PlayStation Plus. Saludos mi gente, saludos. ¿Cómo estamos, Johnny? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios, todo bien. Bueno, me alegro mucho. Y, como siempre, desde el otro lado del charco, tenemos a nuestro analista deportivo, Juan Carlos Delgado, el Gatonejo. Hello, saludos, mi gente. ¿Todo bien por acá? Yeah, yeah. Y tenemos a el profesor que estaba excusado la semana pasada, el Big Boss, Billy Skycrawler Ramírez. Saludos de regreso al podcast, de verdad que buen show, muchachos, de hecho, quería felicitarlo porque quedó excelente, gracias. Pero de verdad sentía que de verdad, escuchándolo, yo decía, yo quería estar ahí tan y tan, o sea, con tantas ganas, pero aquí estamos de regreso y representando al Team Retro. Yeah. Está bien, está bien. No, que en el podcast pasado puse puntos de discusión precisamente para tener controversia contigo y no estuviste. Pues te voy a hacer el cuento rápido. Yo estaba, como saben, pues yo estaba de vacaciones, estaba de vacaciones en el avión, estoy escuchando el podcast y cuando Michael empieza a hablar de Air One Gym, a mí me subió la presión. Yo siento como que, what, que como que quisiera gritarle al iPod Touch, pero claro, tú no me vas a escuchar, so, yeah, pero bueno, a ver si En estos días hubo un incidente de alguien que le habló malo a un flight attendant. Billy, no me digas que fuiste tú. Yo creo que sí. Yo creo que de casualidad fue un tipo que abrió la chojera y se tiró la chojera de emergencia. Sí, ese mismo. Yo me enteré de eso. Uy, mi esposa me comentó y el flight attendant, hubo un problema con una de las maletas que el carry-on que le dio y alguien como que le habló malo y el tipo estaba pero que se agarró por el techo. Una vez que aterrizan, que están esperando para conectarse en el gate para que todo el mundo se baje, el flight attendant agarra el intercom y le dice, al que me dijo mother effer, F you, y cogió y abrió la puerta y la chojera está inflable y se tiró ¡fua! En plena pista y todo. Wow. Problemas de actitud. Querido ¿cómo dice? No se va a decir azafato, ¿verdad? Air attendant, perdóname. Pero, el asistente, asistente de vuelo. Perdóname, pero, yeah, sorry. Mucha agresividad. Ahorita vi una noticia de una señora, eso fue hace par de meses, pero la cogieron hace poco, que fue Año Nuevo a pedir nuggets en McDonald's, no había nuggets, obviamente, porque era las 6 de la mañana, y formó un revuelo allí que le dio al cristal y lo rompió. Sí, sí. Porque en estos días la sentenciaron a 2 meses de cárcel. Eso fue porque yo vi algo hoy que alguien puso, creo que fuiste tú, Michael, en Twitter. Sí, es que esa noticia es increíble. Bueno, tenemos un Nuevo miembro para el equipo New Age, Beck Piestri, se acaba de unir a nuestro equipo. Dice que jugó Earthworm Jim y Scott Pilgrim y dice que son juegos, pero que qué bueno que los juegos han evolucionado a lo que tenemos ahora, que es, ese es mi punto de vista también. Prefiero los juegos nuevos. En otras palabras, él dijo, son buenos, pero no sirven. De eso estaremos hablando más adelante, que vamos a discutir el Scott Pilgrim. Uh-huh. Uh-huh. Johnny, ¿vas a decir algo? No, iba a decir nada. Okay. Era Billy, creo que era que iba a decir algo. Ah, ok. No. Pues. Gracias a esos juegos estamos donde estamos. Eso es. No se cohiban. Vamos, Pero vamos a comenzar con el podcast. Tenemos nuestra encuesta de la semana. Tiramos al medio a NBA 2K11 contra NBA Elite, que ya están próximos a salir este octubre 5, el mismo día. Los dos siempre los lanzan el mismo día, justo antes del comienzo de la temporada de la NBA. Y los resultados han sido abrumadores a favor de NBA 2K11. Con un 62.5% de los votos, nuestros miembros de la comunidad votaron que ese es el que piensan comprar. 7.5% NBA Elite. Tenemos 12.5 votos, personas que van a comprar ambos. Son bien fanáticos del NBA, que me imagino que uno de esos será el Bichurrio, que le encanta, siempre se pasa poniendo las noticias de NBA en Twitter. Y 17.5% ninguno. Que ahí me imagino que está Itacho. ¿Saben qué? Yo caí en hype. Fui esta semana a tienda de la parada de juegos y separé Rock Band 3, que ese sí lo voy a comprar. Y Medal of Honor, que ese va a ser el juego de Extra Life, que sale el 12 de octubre. Y es un first person shooter para estrenar 24 horas. No está nada mal. Pero también cogí, separé NBA 2K11, como que me dio piquiña, le puse 5 pesos, pero no creo que lo compre, no sé, porque es que no lo voy a sacar tanto jugo como Juan, como otros miembros de la comunidad que juegan estos juegos de deporte mucho, y no sé, no prefiero dejarlo para otro juego que salga esta temporada, que si le saquen. Mi recomendación, a pesar de que yo soy fan de NBA 2K, no lo compre, ejemplo. No, porque lo vas a jugar un ratito y después no le vas a sacar el provecho. Quizás juegues con dos o tres de la comunidad, juegues un par de juegos, pero no te vas a tirar el season completo. Entonces, puede ser un turn off los controles, porque el learning curve de esto, especialmente de los 2K, es un poquito alto. Tú vas a utilizar todos, pero que todos los botones. Sí. Hasta el R3. Mejor espero a que bajen a 20 pesos para el año que viene, y así, si quiero jugar los Jordan, pues los juego así. Exacto, más para todo eso. Esa es mi recomendación. Pero lo que me sorprende es un comentario de Richie, que fue el único que salió a la defensa de NBA Elite. Dice que no podemos juzgar a Elite pensando en NBA Live. Uh-huh. Elite va a ser un juego completamente diferente, los controles cambiarán, haciendo que uno desarrolle más skills, entre otras cosas. 2K ganará en gráficas y en ventas, pero estoy bastante seguro que Elite ganará en gameplay experience. Lean sobre los cambios que tendrá Elite en comparación a NBA Live. Sí, lo que pasa es que NBA Live es más arcade y esta gente, sí. 2K es mucho más simulación es mucho más... Sí, exacto, no es que... NBA Live no sea simulación, sí sigue siendo simulación, pero ellos sacrifican muchas cosas para proveer un mejor gameplay, y al que le interese estar donkeando y todo este gameplay bien flashy, le va a encantar. Mi recomendación, si tú vas a jugar con los panas, gente que no tiene el juego, que lo que vas a tu casa o se conecta de vez en cuando para jugar, mira, NBA Live es tremenda opción porque es un juego más sencillo de grab and play. Pero si tú eres de los que te sacas por techo como yo, de que tú tienes a tu jugador y te paras para coger el offensive foul y el juego no lo canta porque simplemente eso lo eliminaron para poder hacer un juego más alegre, por decirlo así, mira, yo no puedo sobrevivir con eso. Puede ser lo más flashy del mundo, pero me saca por techo de que yo estoy parado ahí con la posición y viene el tipo y me pasa por encima y no cantan el foul. So, Pues esa es la parte de que va más en depth en la simulación en 2K, son esas cositas. Uh-huh. Entonces, yo hice una comparación que pues NBA Live, la serie NBA Live, que ahora pues va a ser Elite, vendría siendo como decir el Need for Speed Underground. Sigue siendo simulation porque hay cierta física envuelta, pero está más enfocada en gameplay. Y entonces, sí, pues a mucha gente le gusta y no hay nada malo con eso. Underground es buen juego y Elite pues tiene su, digo, NBA Live tiene su fanático. Pero yo comparo los 2K con Gran Turismo y mucha gente no le gusta Gran Turismo porque para nada, aparte de ser car porn, no es un juego súper divertido. No es que tú vayas por la pista y explota un puente o qué sé yo, das una curva y hay tres drones que se te meten en medio y una explosión, ¿no? Es un juego, le tira un caparazón. Exactamente, simulación. Exacto. Y un don cogiendo una bicicleta de los 60 a 5 millas por hora y no te deja pasar, y un hoyo. Sí. So, cuando se habla de simulación, tú sabes, se trata de buscar la mejor experiencia del mundo. Y pues, esas son cosas que a mí me gustan, que traten de simular, porque por más cool que sea yo ir en Need for Speed Underground, en qué sé yo, en X carro, y coger una curva a 145 millas y no choco, es cool, es divertido, pero no es real. No sé. Entonces tú vas a Gran Turismo y tratas de coger la 80 y te sales de la pista y le matas. Sí. Dice, pero ¿qué pasa si yo en este juego yo no uso ni el freno? Y entonces llegas a Gran Turismo que tienes que usar el freno. Y dices, esto no me gusta, esto no es para mí. Y eso está fine. Eso, perfecto. Sí. Hay gente que le gusta eso y dice que no. O sea, ¿tú has probado Forza, Juan? Tuve la oportunidad de probar Forza en uno de estos demos que ponen en Target. Ajá. Y se siente chévere. No fue que le di tantas vueltas. Sí. Lo que pasa es que yo estaba viendo que eso tiene un feature que es que le da rewind. Si cometí un error durante la carrera, pues tiene que dar rewind. Ah, pues déjame pasarlo otra vez. Eso es para un break. Sí. Bueno, y el análisis experto de Billy. Bueno, este es mi análisis experto. Yo no voy a comprar ninguno, pero si la opción de ninguno no estuviera, yo me fuera con NBA 2K y no es por Jordan ni por los realistas, es por el factor de que la movida que hizo EA con poner NBA Jam hace como que ver a NBA Elite como si fuera un juego inferior, uh-huh, porque es como lo mismo pasó con cuando salió la primera Crackdown en la otra consola, que le pusieron el demo de Halo 3, entonces la gente compró Crackdown para tener el demo, un demo que era temporero, porque era beta, ¿sabes? Y no sabes, como te digo, le baja la moral al equipo que desarrolló ese juego, porque, ¿sabes? ¿Qué está diciendo EA? Ah, pues como este juego no se va a vender porque el otro es mejor, o quizás no es tan bueno como el otro, o pasados juegos de los live, pues te tratan de meter eso. Entonces eso como a mí me pone como que, yo creo que este juego va a ser inferior, aunque sea el gameplay sea mejor en cuestión de todo, presentación, vamos a decir que si matchmaking o lo que sea, draft, whatever. Va a ser peor juego que... No voy a decir peor. No va a ser tan bueno como NBA 2K. All right. Ahí tienen nuestra encuesta de la semana. Pueden seguir votando por las próximas semanas. Yo la puse para un mes porque esto es un issue que ya mismo se va a decidir, ¿verdad? Continuando con el podcast, tenemos que la Copa PSVR de Monation Racer se sigue poniendo bien caliente. Estamos continuando la tercera ronda de la Copa, y ya se está poniendo la cosa reñida, ¿verdad, Juan? Sí, así mismo es. Este pasado viernes tuvimos el tercer evento, y un evento con mayor competencia que los que habíamos ya tenido. Yo me las vi malas para esa noche, y llegué séptimo en una carrera que ha sido mi peor performance so far en el torneo. Esa noche dominó SDRR la pista, volvió a liderazgo, después de haberlo perdido en el segundo evento ante Mash, se llevó esa noche tres victorias y para 73 puntos en total. Drexnot tuvo tremenda noche, terminó en segundo lugar esa noche, Business Assassin, a pesar de que se perdió las primeras dos carreras, acumuló suficiente puntaje para terminar en tercer lugar esa noche. Y este servidor terminó en cuarto lugar con 58. Todavía no he ganado una carrera. He sido consistente en llegar en segundo y tercero, pero todavía no he ganado ninguna. Y Eddie, underscore PR, terminó en quinta posición y finalmente sexta posición, por mencionarlo así. Match 188. Como tal, los puntajes totales hasta el momento. En primer lugar se encuentra SDRR24 con 260 puntos. En segundo lugar, este servidor con 184. En tercer lugar, Match 188 con 146. En quinto lugar, Quillebone con 119 y Business Assassin con 110. Por ahí dando la pelea, por el sexto lugar se encuentra bien cerquita Dam325 y Alex Nation. Y Drexnox está medio atrás, pero es porque se perdió el primer evento. So, si tiene un buen cuarto evento este próximo viernes, puede ser que se cuele entre los en el sexto lugar. Pero está bien, bien reñido eso. Wow. So, en el grupo de Johnny, esa noche, Johnny llevó la voz cantante. Eso fue así. Ganó tres carreras durante ese evento para un total de 76 puntos si sumamos las demás carreras. Cap Fury terminó en segundo lugar con 72. Looking Online terminó en tercer lugar con 65. Empatado también en el cuarto lugar, Titoki PR con 65, y también empatado en el mismo lugar, Backyard con 65. Así que esa gente se estaban comiendo los rabos ahí. Los puntajes totales en el grupo de Johnny: Backyard está en primer lugar con 231, Cap Fury en segundo lugar con 214, y nuestro amigo Johnny con 209, y valga la salvedad, en la primera, segunda y tercera posición están bastante despegados del resto, so podemos casi dar por seguro que van a pasar a la ronda final. Ya lo que son el cuarto y el quinto y el sexto ya están un poco más cerca uno de los otros. En cuarto lugar está Luking Online, en quinto Macron Black, y en sexto Titoki PR. Bien cerquita por ahí, Draco está cerquita del sexto lugar, y mucho más atrás Apophis Boricua y BBD. So, vamos a ver si el Draco se cuela, porque él ha estado diciendo en entrevistas y todo por ahí que... Sí, ha estado dando entrevistas a otros medios. Y Johnny sabe que si gana vas a tener que... no vas a poder reclamar los fabulosos premios. Sí, que... sí. Sí, eso se está poniendo muy bueno, la Copa PSMPR. Buena práctica para cuando salgan otros juegos de carrera por ahí. Bueno, si salen, ¿verdad? Que terminan en 5. No, sí. No, cállate. No, pregunta sobre Mod Nation. ¿Han probado los patches nuevos que han bajado? Yes. Yo noté cierta diferencia en cuanto a los loading. No, yo no diría al 50%, pero sí una mejoría en algunas de las pantallas. Por ejemplo, cuando entras al área de creaciones, el loading ya no tiene el conteo que llega a 100%, sino que sale como que la barrita una vez y ya llegó. Eso es básicamente casi instantáneo. También cuando creas la partida, va un poco más rápido, el conteo va de 5 en 5 y va más rápido. Cuando lanzas el juego, eliminaron una de las pantallas de presentación, que era totalmente irrelevante, era cuando pasaba todo lo de los developers y whatever, que ellos te llevaban una pantalla para que como que le dieras, y después era que como que podías lanzar el juego. Ahora eso es como que automático. También puedes darle skip también a lo de los developers y a los desarrolladores y todo eso, le puedes dar skip ahora. So, puedes llegar al juego mucho más rápido que antes. ¿Y el control cambió? El control yo creo que cambió. Sí, yo creo que sí. Y Johnny me hizo el comentario, porque esa tarde, cuando yo me conecté temprano, hice el update para estar ready para el torneo. Y entonces mi esposa estaba conmigo y me dijo, vamos a jugar juntos. Y me pongo a jugar con mi esposa y yo no sentía que era igual. Yo decía, contra, ¿será que es que hace, qué sé yo, no juego desde la semana pasada, maybe? Porque estaba choca que te choca. Y entonces, ahora yo no sé si es que está más tight o más loose los controles, el cambio no es grandísimo, pero sí hubo un cambio. Sí, hubo un cambio. Yo lo noté, la pica que me senté, yo no lo había probado hasta ese día. Pues yo no tuve que dar los updates porque ya eso lo da solo. Pero, ya, claro, dando ahí en espinita, pero antes, en la primera cajera fue que me di cuenta, o sea, yo en la primera no, con el nene mío estuve jugando, qué sé yo, antes de empezar la competencia, jugué una cajerita, él empeñaba a jugar el cajito, él le dice, juego de los cajitos chiquititos, pues entonces me puse a jugar y yo a la pica noté un cambio en el control, yo, pero qué pasó con este control, se nota diferente, ¿sabes? Eso fue a la pica, no sé si es que, como dice Juan, llevaba casi una semana sin jugar, que no lo creo, porque yo llevaba más tiempo y no notaba, pero sí, me tardé en ajustarme, ¿sabes? No. Sí, eso a mí no me pasó cuando para el primer evento de Mod Nation, que hacía semanas sí. que yo ni lo tocaba, yo no estaba dándole a las paredes ni nada, sí, no. y ese viernes eso era choca que te choca, y esos primeros carreras para mí en el evento, no por echar mucha excusa, pero choqué más de lo usual, y especialmente en las primeras pistas, que son las super fáciles. Y me fue pero que terrible. En la primera pista que jugamos esa noche yo quedé quinto, y en la segunda pista que jugamos quedé séptimo. Y yo, pero luego, tú sabes, en estas pistas, y era porque chocaba, pero que una cosa terrible. Ya al final de la noche yo creo que ya me había acostumbrado al cambio que hicieron. Sí, sí, pero como tal, tocaron, al principio. Y lo tocaron, porque los muchachos también me comentaban que sentían el control diferente. No sé si es por la dificultad que le añadieron de casual, aunque nosotros no estábamos jugando ahí, así. Pero de verdad, sí, hay un cambio en el control. Bueno, los participantes que le dan las letras chiquitas del contrato de la copa, que no nos hacemos responsables por cambios al gameplay del juego. De hecho, o sea, hubo otro update, lo enteré porque me lo avisó el sistema, pero aparentemente sí hubo un update ayer. Así que estén pendientes, que si están escuchando esto, sí, pues, que lo tengan listo. Pues gente, den el update antes de comenzar antes de que comience el evento, que no pase como el viernes pasado, que hubo gente que siempre se llegó temprano y cuando pusieron el juego, y ya. No me digas, lo anunciamos por Twitter, lo anunciamos por Facebook, lo anunciamos por todos lados. ¿Qué vamos a tener que hacer? Digan. Link, yo no Link sé. Se conectó a tiempo y todo, y entonces cuando vamos ya son más o menos como las 10, él pone el juego. Y él enviando mensajes como que espérenme que voy ya mismo, y esperamos hasta las 15, y a las 15 comenzamos, y él que llega poquito después y se perdió la primera carrera. Sí, siempre pasa, eso no pasa, esto no falla. Hay que tirarlo por pieza también para que bueno, continuando con el podcast, queremos recordarle, espero que reciban el mensaje, pero lo vamos a tirar por pies y por todos lados también, el meetup que vamos a tener este sábado 14 para ver la película de Scott Pilgrim en Barceloneta, Puerto Rico, ¿verdad? Que conste que es en Puerto Rico, no es en España. No es en España. No es la Barceloneta. No, no es de aquí a 6 meses. No. Sí. ¿Y el after party en casa de Johnny? Sí, adiós, pues claro, en la piscina. Ya, hay gente que está diciendo, no, que no puedo ir, porque no puedo llegar a tiempo. Mira, eso es excusa, porque si no puede ir cuando vamos a empezar, puede ir cuando sale la película, que nos quedamos un rato, uh-huh. Y puede compartir con nosotros. Cuestión es compartir, exacto. Conocernos y compartir. Eso es así. Exacto, Macharelo lo hizo con Chutulu y Tronky. Cuando fuimos a ver a Avatar en Mayagüez, ellos bajaron. Y estuvieron con nosotros hasta el momento que iba a comenzar la película. Ellos no se podían quedar. So, nosotros entramos a la película y ellos se fueron. Y la pasamos súper, súper chévere. Verdad. Lo que yo no entiendo es que mucha gente de la área metropolitana dice que Barceloneta le queda lejos. ¿Cómo va a ser? Y eso es montarse en el expreso. Yo no sé, yo no. Por Barceloneta está ahí al lado. Son media hora, están ahí, ¿sí? Cuidado. Sí. Es verdad, pues que la gente que vive, los del área metro, no sé. Es que ellos viven, hay que salir de la península de San Juan. Es tan difícil. Ir para la isla, como ellos le llaman, ir a la isla, es como que diablo, están lejísimos. Eso es otro mundo, eso es otro mundo. Continuando, tenemos otra actividad que es un poquito más allá, pero ya tenemos que ir plogueando. Estamos hablando de Extra Life, el maratón de 24 horas a beneficio del Hospital San Jorge. Esto es en octubre 16. Desde las 8 de la mañana. Octubre 16. ¿Desde qué hora? Desde las 8. Desde las 8 de la mañana. Ya, hay que hacer un esquedo. Ya Juan Carlos está trabajando en eso. Sí. Ya yo estoy trabajando, por lo menos, con lo que pienso jugar. Y entonces yo no voy a tener mi PlayStation 3 prendido las 24 horas porque se me va a quemar. ¿Cómo que se va a quemar? No, no diga eso es leña para el draco. No, tú sabes, 24 horas se quema hasta el televisor, 24 horas prendido algo. Y también voy a aprovechar la oportunidad. Voy a tener ciertas horas que van a ser retro. Me voy a ir a jugar Nintendo y Super Nintendo y Genesis. Estoy planeando el schedule con eso. Hasta el momento pienso jugar como media hora en el schedule Super Mario, de Genesis pienso jugar Sonic o Street of Rage, aún no estoy seguro. Escucha, Moche. Tengo toda una lista, pero yo creo que voy a comenzar el día, y eso se lo iba a mencionar a ustedes, que podemos comenzar con Uncharted 2 jugando el multiplayer durante la primera hora, y después pues podemos mover a diferentes juegos. So, como tal, pienso estar toda la mañana conectado al PlayStation, dedicar la tarde a los juegos retro, y después a la noche, a eso de las 7 de la noche, volver al PlayStation y estar hasta las 6 del otro día. Hasta las 8 del otro día, que yo pienso hacerlo en hora de Puerto Rico, estando acá, y yo creo, bueno, no estoy seguro si la hora ha cambiado para ese entonces, pero de todas maneras, o comienzo a las 6 o comienzo a las 7 de la mañana. Hoy se me ocurre que esta es una oportunidad perfecta para hacer una mini competencia de trofeos, 24 horas. Esa es buena. A ver quién saca más trofeos. Sí, esa es buena. No platinos, trofeos. Sí, trofeos, pero esa es buena. Sí, se puede aprovechar vamos para a probar eso. Con eso, sí. Alright, yo quiero decir algo. Yo, como ustedes saben, no apoyo los trofeos, pero para esta causa lo voy a hacer. Saludos a Beck. A ver si Billy logra sacar el de Borderlands. Sí. Es más, que ya para esa fecha, entonces, ya para esa fecha debe haber salido el DLC, ¿verdad? Nuevo. ¿O no? Sí. Pues mira. Oye, eso es buena para yo tengo una apuesta. Yo tengo una apuesta. Yo apuesto a que Lulu saca el de Assassin's Creed 2 primero que Billy saca el de Borderlands. Ya le ganó esa apuesta a él. Como va la cosa. Como va la cosa, Lulu saca primero el de Assassin's Creed 2. Dale. Tenemos otro para... en rapidito. Sí. Ah, ok. No, pensaba que ibas a cambiar de tema. Sí, que mañana es Johnny. Sí. Vas a estar visitando el Hospital San Jorge para eso es correcto. Conocer más. Vamos a estar por allí visitándolo. Nos van a presentar qué es lo que ellos hacen ahí, qué es lo que tienen. Ver la facilidad y todo lo demás para tener una mejor idea y entonces poder preparar un artículo que estamos tratando de preparar en todos los detalles para entonces que la comunidad vea que esto es algo serio, esto no es... que Johnny se lo inventó, Juan, o algo así, que esto es algo serio. Sí, no es que nos antojamos, vamos a hacer un reto 24 horas, así, ¿no? Eso es así. Nada, y invitamos a todo el mundo que colabore, abran sus corazones y sus bolsillos, y saquen su pesito, sus $5, sus 10, por favor, donen a esta causa, es bien importante. Y si quieren unirse al equipo de PSNPR a hacer el compromiso de estar 24 horas jugando, son totalmente bienvenidos. Esto no es que nosotros como tal queremos jugar las 24 horas y que nadie más juegue, ¿no? Al contrario, si todo el mundo quiere unirse al equipo y conseguir auspiciadores, mire, usted se une al equipo y se lo dice a su mamá, a su papá, a su tía, a su tío, que es más, no le diga ni para qué, dile, dame $5 y usted lo dona. Sí. Porque todo esto pasa para una buena causa. Sí, yo estoy haciendo así con mis amistades. Dicen, dame $20. También en la página de Extra Life tienen un formato de email para enviárselo a sus contactos para pedirle donaciones, que no tiene que inventárselo, sino que con este modelo pues lo prepara y Es en inglés, ¿verdad? Pero se puede traducir a español, Sí. imagino que con un traductor No, pero en se eso, puede en, de hacer. esas de las cosas que estamos, vamos a estar trabajando, tratar de. Ya me comuniqué con ellos, estoy esperando ver la respuesta de ellos para que entonces nos den lo de la música, para entonces nosotros ponerle, lo que ya habían hablado yo creo, ponerlo en español pues para facilitar que la gente lo entienda. Sí. Así que únanse a esta causa, pueden participar o también donar para el equipo de PSNPR. Sobre. Y con esto pausamos este primer segmento y cuando regresemos comenzamos con qué estamos jugando esta semana, que hay un peregrino por ahí que está cautivando a PSNPR. Así que recuerden que están escuchando Yo Soy PlayStation, el podcast de PSNPR.com. Yeah. Y regresamos con el podcast. Ahora vamos a la sesión de qué estamos jugando. Y vamos a comenzar con el juego de la semana que está arropando a PSNPR. Se llama Scott Pilgrim vs. The World de Video Game. Y vamos a dejar a Billy, el capitán del Team Retro, que nos hable de primero de este juego. Billy, ¿cómo está Scott? Pues Scott está, mi primera impresión está brutal. Pero déjame explicarte por Explícame. qué está brutal. Ok, como todos saben, pues Scott Pilgrim vs. The World, The Video Game, es basado en la película Scott Pilgrim, The Video vs. The World, ¿Qué que está es basado en cómic? un cómic que está basado en whatever. Bueno, el juego como tal es un beat 'em up estilo arcade para cuatro personas, que lamentablemente es local, ¿Cómo va a ser pero hoy sí. día? Bueno, yo voy a defender esto. Okay. ¿Verdad? Y este es mi punto, y no sé si Johnny está de acuerdo con esto, pero ¿verdad? El juego trata de emular algo tan y tan y tan retro que me imagino, ¿verdad? Y que no sé si esto es una excusa barata, que los desarrolladores dejaron el multiplayer que sea local, como se juega en una máquina arcade o como se jugaba en las máquinas, o sea, en las consolas de ese tiempo, de la era 16-bit, Sí, 32-bit. es verdad, yo estoy de acuerdo. Ese argumento yo lo pensé y me parece muy válido, pero también yo pensé también que era porque quizás el elemento multiplayer iba a atrasar, como eso no es algo que sea tan sencillo, pues iba a atrasar el lanzamiento y no lo iban a poder sacar a la par con la película. Sí, eso Quizás por eso a es. mí lo va. De hecho, en una de las entrevistas que ellos le dieron a la gente de. Creo que fue Joystick. Eso fue lo que ellos. Mira, lo que pasa es el tiempo. Queremos sacarlo antes del. Después, cuando sale la película. Pues, a lo mejor, probablemente, cuando salga para el otro lado, pues ya hayan tiempo, hayan trabajado, hagan un patch o algo así. Pero de verdad, eso no le quita nada. Pero sigue, Billy. Sigue, No, sigue. exacto, pero entonces en cuestión vamos a hablar de la presentación. La presentación es tan y tan retro. Brutal. ¿Sabes? Esto es lo más que llama la atención. Porque quizá vamos a decir, y perdóname, pero voy a hablar en mi voz de profesor, tiene una, se dice paleta de colores, ¿verdad? Tiene una paleta de colores que es tan genuina a lo que está imitando. ¿Sabes? Porque estamos hablando aquí que no se ve como un juego de la era. Yo diría que es más 8-bit que 16-bit. Porque no se ven tantos los colores tan distinguidos, de la forma que dibujaron los sprites, son extremadamente pixelados a propósito, tú sabes, porque en esta era que tenemos televisores, tú sabes, de alta definición, que la mayoría son más de 24 pulgadas, tú sabes, tú ves estos personajes extremadamente pixelados, y si fuera un juego, vamos a decir que tuviera, sabes, que un juego moderno, ¿verdad? En este sentido, ¿verdad? Que tuviera todo el paquete de lo que los juegos modernos tienen, la gente empezará a criticar las gráficas, pero este juego, de verdad, como que se ve bien, viéndose las gráficas así, a estilo antiguo. Y no solamente eso, ¿sabes? La animación son media choppy, ¿sabes? Tú no ves que ellos le pusieron que sí, yo no sé cuántos frames de animación para que se vea smooth, no. Aquí esto se ve como esos juegos que nosotros jugamos, por ejemplo, Teenage Mutant Ninja Turtles, The Arcade Game, The Simpsons, The Arcade Game, Final Fight. A mí me recuerda mucho un juego de Nintendo original que se llama River City Ransom. De verdad que eso es parte del package, del retro package. Y para acompañar esto, la música es lo mejor de todo, que Johnny, de verdad, Johnny lo jugó antes que yo, y lo primero que él me dijo es, la música está brutal. Y yo de verdad, estoy de acuerdo, porque esta música, de verdad, como que es que, de verdad, tienen que jugarlo para entender lo que estoy diciendo, porque si ustedes, vamos a decirlo, alguien de nuestra comunidad que, porque hay mucha gente joven en nuestra comunidad que quizás no llegaron a jugar estos juegos que yo menciono, pero de verdad que cuando lo jueguen, van a entender el porqué de lo que digo. Y si juegan un juego de que mencioné, como Teenage Mutant Ninja Turtles, The Arcade Game, como The Simpsons o Final Fight, van a entender el porqué digo que este juego es charming. Y no solamente eso, el juego no se toma en serio y usa muchas referencias de juegos de video indirectamente, ¿verdad? Que ahí, yo no sé si Johnny te llegaste a ver una parte que, y esto es spoiler, que y esto es rapidito, que parece Super Mario, pero no lo es. Sí, sí. So, de verdad que el juego es excelente. Y esto lo vamos a hablar luego en el tema de la semana, pero yo pienso que el precio como está, creo que es justo por lo que el paquete como tal ofrece. So, yeah, Johnny. Eso es así. De hecho, como yo estaba hablando con Billy, estábamos probando el pinchat, la aplicación esa, y yo estoy mencionando que ese juego, desde que tú lo pones, o sea, que tú le vienes y le das desde el Cosmedia a accesarlo, ya tú notas la pica, ¡pam!, te va a chocar, porque es retro, pero todo desde que empieza el juego. ¿Sabes? Que tiene hasta como el Press Start, parece igual que cuando decía Insert Coin, ¿te recuerdas en los arcades? Sí. Y de verdad es un... De verdad que a mí me encantó el juego. Algo sí, el juego no es fácil. Eso es no. que lo veas así por esa grafiquita. Hemos visto gente por ahí pidiendo ayuda. Sí, el juego no es fácil, pero yo entiendo que es porque pues ahí entra la parte de la cooperación, que ahí podría hacerlo un poquito más fácil. Pero de verdad que el estilo gráfica, la música, qué sé yo, el juego está demasiado objeto y demasiado de brutal. O sea, cualquier persona, como dice Billy, que haya vivido en esos Double Dragon, Street of Rage y todo ese tipo de juegos, mira, va a ver ese juego y a la pica le va a encantar. O sea, de verdad que el juego está demasiado. Yo creo que hasta la persona que no haya jugado este juego retro, como lo que estamos mencionando, Johnny, si no tiene una sonrisa de oreja a oreja mientras está jugando este juego, de verdad que no se puede llamar gamer, porque es que hay que apreciar estas cosas para, de verdad, tú sabes, como digo, entender esta industria que nosotros cubrimos. Y entre otras cosas que más me encantó del juego, tiene elementos de RPG. Porque tú, a medida que tú vas venciendo a los enemigos, te van dando puntos y eso te subes de nivel y tienes nuevos ataques, nuevas maneras de poder defenderte. Tiene coger la moneda, que se ve bien gracioso. Porque tú, a medida que va el juego, tú puedes entrar a las tiendas y comprar cosas, tonterías o armas, los dos, exacto, para subirte vida, cosas así. Tiene especial movement de esto, movimientos especiales, donde tú hundes un botón y viene alguien y te ayuda y te pone invisible por X tiempo, ¿sabes? De verdad que el juego tiene todos los elementos. Lo único que le falta es lo del online co-op, que en este juego yo creo que si ellos le llegan a añadir esto, que se olviden de Caster Crash y lo dejen allá escondido, porque de verdad que no hace falta, porque este juego como está, a mí me encantó demasiado. Bueno, hay algo que ninguno de los dos comentó, y estamos hablando que el juego se llama Scott Pilgrim, o sea, ninguno de nosotros está familiarizado con el Source Material, y como quiera, el juego se sostiene, por lo que escucho de ustedes, uh-huh. El juego se sostiene por sí solo, uh-huh. sin que puede ser, se pudo haber llamado, como sí, decían, Patito Truco Pay sí. versus The World, y como quiera, iba a estar brutal. Eso es así. Pero de fíjate, hecho, tú sabes que ahora que tú dices eso, ay, perdona, Johnny, ahora que tú dices eso, esto de Scott Pilgrim, desde que salieron los trailers de la película, nosotros esto nos pompió porque este juego lo anunciaron en E3 y creo que la película la anunciaron, no sé si fue el Comic Con o si fue en el E3 como tal, pero te digo que cuando tú ves que la película emula un juego de video, uh-huh. pues entonces tan pronto salió esto, pues llamó la atención de nosotros. O sea, que yo me pregunto que si no tuviera un tie-in con una película, yo no sé si hubiera llamado la atención, pero el juego como tal creo yo que puede estar sin película o no, puede sostenerse por sí mismo. Sí, eso es así, eso es así. Yo creo que como dice Michael, se sostiene solo. Le hubieran puesto cualquier nombre y de verdad que, porque yo en verdad no lo conozco. Ahora fue que veo el juego y entonces me dio con buscar que eso viene en cómics, no es desde ahora, sí. Eso, ¿sabes? Eso tiene uh-huh. un trasfondo histórico, eso es el estilo, me parece mucho a esta gente, a los que hacen packs, ahora hace, los uh-huh. de Penny Arcade, ¿sabes? Uh-huh. Ese estilo de, sí, exacto, ese estilo de cómics. Y tiene. Pero, oye, en el iPhone hay una aplicación que de oficial de Scott Pilgrim que tienes un preview gratis y puedes comprar los 6 libros uh-huh. A través de esa aplicación. Eso es correcto. Sí. Yeah. Tiene 6 libros y de hecho la película y el juego se trata, es el segundo libro como tal. No sé por qué sí. empezaron a jefe, pero parece que esa es la. No sé si el primer libro no es tan. No sé, habría que leerlo para saberlo. Y cogieron el más interesante, el más adaptable a películas. Sí, me imagino mm-hmm. que eso es. Y si tiene éxito, me imagino que harán otros Harry Potter de la vida. Van a sacarle el jugo. Sí. Ah. Bueno, pues yo tuve una experiencia basta con el juego. Sí, basta de 5 minutos esta mañana antes de salir corriendo para el trabajo porque no me dieron oportunidad de jugarlo. Pero con esos 5 minutos me bastó para poder apreciar que este es un juego que está bien hecho de la forma retro. Lo que sí que yo me estaba imaginando es que esta es la forma como los que no pasaron como nosotros por esta época, que van a ver cómo era la época 8-bit. O sea, es como la uh-huh. forma glorificada, como decir, la época de los piratas, uh-huh. que sabemos uh-huh. que los piratas eran sucios, eran... No es como nos presentan en Pirates de Caribbean y estos héroes con estas aventuras. No, los juegos 8-bit tampoco eran tan asombrosos como este Scott Pilgrim. Eran buenos, pero este Scott Pilgrim, la música, como dice Johnny, ese es el elemento principal que más me impactó porque tiene una música bien, que 8-bit, pero uh-huh. está bien uh-huh. hecha y pega muy a tono con el juego. Y a pesar de que el juego tiene elementos nuevos de gameplay, como por ejemplo tiene lo de upgrade, uh-huh. puede hacer el upgrade uh-huh. de movimientos y cosas así, pero que es un buen homenaje. Es como si yo, es el primer juego hace mucho tiempo que captura este feeling de este juego Double Dragon que me encantaba, uh-huh. el de la máquina y el de Nintendo, o sea, se parece mucho a Double Dragon, a pesar de que tiene en otro juego, pero de verdad lo quiero seguir jugando, no es como Earthworm Jim que jugué ni la mitad de un nivel y ya lo está dando delete de PlayStation. Ay, Dios mío. Billy, lo compré. ¿Compraste Earthworm Jim? No, ese es Scott Pilgrim. Ah, ok. Ah, okay. Pues, okay. ¿Qué iba a decir? ¿Compraste Earthworm Jim? No, pero de verdad me pareció muy bueno. Juan, ¿y tú tuviste la oportunidad de jugarlo o no? Una cosa. No, mira, a mí me pareció interesante el juego cuando empezaron a poner trailers y gameplay del juego. Y dije, mira, wow, sí, se ve por lo menos como decir Street Fighter o Street of Rage o cualquiera de estos juegos. Y entonces a mí me gustaban esos juegos, pero un factor bien importante era que para ese entonces yo era más pequeño y pues yo agarraba mi copia de mi juego y me iba a casa de un pana, o el pana iba a mi casa y lo jugábamos juntos. Entonces, ya estos niveles de de mi vida, pues yo no puedo hacer eso. So, tengo que depender del online. Y cuando se confirmó finalmente, porque primero era como que un rumor, no va a tener online, va a tener, qué sé yo. Cuando se confirmó que yo fui el que tiró el tweet primero que nadie, porque yo estaba pendiente. Yo estaba dispuesto, adelante. Honestamente, sí, picando adelante. Yo estaba honestamente dispuesto a pagar $15 por nada más tener la experiencia de poderlo jugar con ustedes. Hello, es de 4 jugadores. Corillo de pies en PR ahí jugando todos juntos como hicimos en PAX. Y cuando dicen que no va a tener este online, yo dije, o sea, yo estaba dispuesto a pagar 15, pero ahora va a depender de que yo lo juegue. No, pero tienes, vale 10 y hay un demo. Sí, puede bajar el demo. De hecho, la copiaste, le fue la reseña de Jenny y le quitaron puntos por esto. Yo entiendo que eso no está bien. O sea, quitarle bueno, puntos que, por algo que el juego no tiene. O sea, lo estás jugando por algo que no es. Yo entiendo que si tú comparas el costo con lo que ofrece, $10 está fantástico. Yo estaba dispuesto a pagar el 15. No tiene online, menos $5, fantástico. Pero en mi caso es un deal breaker. No tiene el online, pues va a depender de que yo me siente el juego. Y con la enorme lista de juegos que yo tengo para jugar, yo sé que no lo voy a jugar, entonces lo que voy a hacer es que lo voy a dejar por ahí, bajaré el demo y lo trataré, y si algún día le dan un update de que tenga este online y la gente todavía está pompía para jugarlo, lo compro. No, pero por lo menos trata el demo, por lo menos trata el demo. Y sí, después si que trates el demo, hablamos. Sí. Si lo tiran en $5, lo compro porque lo compro y lo dejo por ahí para cuando pueda jugarlo. Pero para mí era bien importante que tuviera lo online y pues no lo tiene. So, yo tengo otras cosas sobre la mesa, solo lo voy a dejar pasar. Sí, voy a tratar el demo. Sí, trato. Tú sabes que, Juan, yo entiendo, así escuchándote hablar, para mí que este juego, como tal, pues, sabes que además de tratar de emular pues la experiencia retro, es un buen juego, ¿verdad? Ahora mismo, como que yo digo que como, ¿qué era este? Deathspan, no Deathspan. Sí, Deathspan. Uh-huh. Sé que Deathspan tiene el secondary character, que es local también, que le llaman el girlfriend mode. Uh-huh. Esto también está bueno para entonces, pues, para poner a la esposa a jugar, o a la novia, o si uno tiene pana en la casa. Pero en el caso de nosotros, pues, poner a nuestra esposa a jugar, o sea, que podemos tratar, o sea, que digo que si bajase de precio, aunque no tuviese el online, sería un buen juego para compartir, porque tu esposa juegan, yo lo jugaría con mi esposa. Yo lo voy a poner con el mío. El problema también del juego que tiene es que no tiene drop in, drop out, so el que empieza contigo tiene que estar ahí todo el tiempo. Mi esposa podrá jugar 10 minutos. Y pero después de eso voy a tener que darle reset. No, que la mate. Ahí te aprovecha y le cae a palo. Bueno, si hay demanda, estoy seguro que ellos hacen el update. Sí, aunque sea cobrando, pero bueno, ya que lo compro, ¿verdad? Pero si hay demanda, ellos lo actualizan. Hay mucha gente por ahí en Twitter que está prediciendo que supuestamente para cuando salga la versión de Xbox 360, esta versión va a tener el online. Yo lo dudo. Yo me atrevería a decir que la de 360 va a tener online, la de nosotros no le van a hacer nada. bueno, yo no sé si por el ser exclusivo nosotros, por eso tenemos, vamos a decir, un juego a mitad, ¿verdad? Que no me atrevería a decir eso, pero yo no sé si, porque acuérdate, hay que entrar en esto en cuestión de programación, hay que entrar y reprogramar everything de todo de nuevo. No, yo creo que puede ser que si lo sacan, lo saquen luego, porque ahora tienen más tiempo. O sea, la queja de ellos fue que no les dio tiempo porque al ellos unirse, yo no sé si es que Sony Pictures es el que los está de la película, de verdad. No, es Universal. Pues de verdad no sé cuál es la de esta, el empeño de sacarlo los dos cuando saliera la película. O sea, ese era el empeño mayor. Y pues, eso de verdad que como quiera el juego quedó nítido, ¿sabes? No, yo no le he encontrado ningún problema. Hasta ahora, de verdad que se ve brutal, las gráficas están nítidas, la música, la historia, de verdad que está bueno. Y pelinté la reseña escrita de nuestro compañero Drexnot, y también me dijo que iba a hacer una video reseña, así que próximamente la podrán leer. Bueno, Billy, continúa con lo que estás jugando. Ok, pues entonces en el viaje me llevé mi PSP. Y entonces la semana pasada ustedes mencionaron que un par de juegos salieron en especial. Yo aproveché y me compré Chinatown Wars por $15. Ese fue el juego que me llevé para mi viaje. De verdad que, como mencionó Juan, el juego es excelente. Este, yo tenía la versión de 10 y de verdad creo, bueno, yo la vendí, pero si la tuviese no regresaría, porque ver este juego en widescreen, high definition, y poder apreciar el arte que puso Rockstar en la ciudad, porque el se veía bien pixelado en el 10 y aquí se ve tan, tan sharp y tan nítido, pues de verdad que está bien chévere. Eso sí, hay ciertos juegos, minigames que eran exclusivos para el 10, o sea, que eran con touch, pero aquí creo que es, Rockstar hizo un buen esfuerzo en traducir esa experiencia touch a experiencia de botones en el PSP. Y es muy buen juego. Yo no sé si todavía está en especial, pero a aquellos que le interesa este juego, de verdad se lo recomiendo. Y por último, regresé a mi amado juego, Plants vs. Zombies. De verdad que seguí jugando y seguí sacando más power-ups, y ese juego de verdad que nunca, nunca, nunca se pone viejo, porque de verdad, mientras más juega, es de esos juegos, como Michael había mencionado hace un par de podcasts atrás, es un juego que cada nivel tiene una mecánica diferente, y de verdad que lo estoy disfrutando un montón, y es de la compañía de Microsoft. Yeah. Oscar, ¿sabes lo que pasa, Billy? Me duele que lo van a sacar para la otra consola primero. Y con todos los extras que trae la versión PC, y nosotros no se ha dicho nada. Pero así mismo fue pego. Exacto. Pero ese de verdad, cuando salga en el PSN, ni sin pensarlo, porque de verdad es un Tower Defense que es tan y tan interesante y tan divertido. Y visualmente, o sea, se ve. Pues fíjate, yo traté ese juego y de verdad que no me cogió el jueguito ese. ¿No? Da otra oportunidad. Voy a tener que volver otra vez. ¿En el iPhone? Sí, en el iPhone. Ah, ok. Voy a darle otra oportunidad a ver, pero de verdad que no me agajó. O sea, y no sé por qué. De verdad. Le han dado dos o tres updates hace par de semanas. Ah, pues voy a chequearlo el otro. Inclusive incluyeron hasta Michael Jackson y lo sacaron. Ah, sí. Ah, sí, estaba, es verdad, yo lo llegué a ver, sí. Pusieron un zombie que era Michael Jackson y casi con el guante blanco y todo, y lo sacaron. Y ahora es un zombie con un afro. Yeah, lame. Y nada, con eso concluyo lo que estaba jugando esta semana. All right, Johnny. Pues yo en esta semana, pues como ya hablamos de Scorpion, vamos a saltarlo. Estuve jugando eso, estuve jugando Moon Nation en la Copa de PSNPR. Algo de esto de... Yo creo que a Beck, Moon Nation, el update lo fastidió, porque en esta última evento no ganó ni una. El pobre, el que venía con una hacha ganadora, que yo creo que tiene que ajustarse nuevamente el control. No, pero de verdad que esas cajeras al principio estuvieron tan y tan, por lo menos lo mismo, estuvieron tan y tan brutales que, no, mira, yo estuve en varias contra Little Bitito, que tenemos una genia ahí por Four Square, pero papá, eso era ahí por media goma al frente, y yo tenía el corazón, papá, que se me quería salir cuando yo llegaba a esa meta y yo decía, ay, ya, y tú me veías ese corazón, porque de verdad que nos los tomamos en serio. Y él me decía, diablo, ya gracias a Dios acabo, porque yo también tengo ese corazón a las millas. No, porque de verdad que la emoción de esta copa está brutal. De verdad que a mí me ha encantado. Y a la gente, lo que escucho de la gente, de verdad que les ha gustado un montón. Déjame, siguiendo con lo que he estado jugando, estuve jugando Red Dead, metiéndole mano a Red Dead, a ver si logro... seguir hacia adelante con ese jueguito, y por fin conseguí mi primer caché. en Red Dead. De verdad que eso de buscar los tesoritos está nítido, está súper interesante, pero hay que mirarla, hay que observar bastante bien el y fue de casualidad, porque yo no sé por qué fue que yo saqué el mapa del tesoro, y da la casualidad que yo iba para una misión para esa área, y cuando llego a esa misión ahí yo veo, mira, yo, espérate, esto yo lo he visto en otro lado. Y cuando saco el mapa del tesoro, y espérate, pero me confundí en algo, porque estamos hablando del primer mapa, me imagino que es el mismo de siempre, que es el que está... Vamos a ver si fue lo que mismo me pasó a mí, dale. Que es en el, ahora no me recuerdo el sitio, pero es el que tiene el árbol de Hanging Rock. Sí, que tiene el árbol, entonces te dice un uno, pues tú encuentras el árbol con la piedra, pero entonces de esto te señala como a otro piedra, y entonces yo asumía que era que estaba fuera de ese lugar, y tú me veías loco buscando y dando vueltas, y decía, pero ¿dónde está esta otra piedra? Porque indica como si es, si fuera más... Como si fuera la 11. Exacto, ok, espérate. Antes que sigan, porque... Ok, aunque no lo crean, yo no he encontrado ese trofeo. Yo no lo encontré tampoco. Yo lo busco un buen rato. Yo lo que voy a hacer es que yo voy a retirar por las que yo no, está bien, no está bien. No, díganoslo. Yo tengo una idea, ahora que tú lo estás... De la forma que lo estás diciendo, yo tengo una idea de dónde es, pero no quiero saber si es lo que estoy pensando. No, pero yo no voy a decir eso, sino que confunde en algo, o me confundió la manera como ellos presentaron el mapa. Yo me lo vi. A mí me pasó lo mismo, Johnny. Exactamente lo mismo. y es porque, y ese pseudo spoiler, gente, no es un 1 y un 11. Yo, eso me mataba. Yo creía que era un 1 y un 11, por eso era que no lo encontraba. Es que los números están en romano. Sí. Están en romano y pues, asumí. Que pues, está bien, pero lo encontré. Lo importante fue que lo encontré. ¿Tú sabes qué yo pensaba? Uh-huh. Te voy a decir algo, esto es gracioso. Yo pensaba porque hay en el mundo hay diferentes cementerios. Yo pensaba que había que buscar una pala. Eso es que me falta la pala, porque a ti te dan el lazo. No, Billy, soy en celda. Okay, me falta una pala, porque como el juego trata de ser realístico con el lazo y todo eso, me diría, pues a lo mejor el tesoro, pues yo necesito una pala, o yo no sé, que si un pico o algo así, yo no sé. Pero alguien, creo que fue Beck, me había mencionado, no, tú no necesitas eso. Sí, no. Tienes que... Sí, una vez tú llegas lo vas a ver. A la Picasa ese. Sí, tú lees el mapa. El problema era ese, que el primer mapa, traducirlo. Como tú lo que ves son un palito y dos palitos, tú crees que es 1 y 11. Y dices, pero ¿qué pasa? ¿Dónde está el resto? Tú me vieras, yo me bajaba del caballo y caminaba, y tú me veías mirando más o menos el ángulo. Y yo, pero ¿dónde diacho estás? Y tú... ¿Tú no contaste 11 pasos como hice yo? Ah, no fue eso. No llegué a tanto. Pero, de verdad que eso de los tesoros está brutal de nítido para conseguirlo. Pues, y seguí con la historia. Algo interesante era que yo, de hecho, iba a tuitear cómo de hecho yo capturaba a la gente, porque llegaba una de las partes, pues yo quería las recompensas. Si los captura vivo, te dan más. Y yo era dándole puño al tipo y no encontraba cómo, y lo volví, lo chocaba. Y yo decía, pero bendito sea Dios. Y es que después tenía que haber seguido con la historia para que entonces me dieran el lacito. Que de hecho, una cura lo del lazo. Eso le quedó brutal. Que ahora yo agarro a lo que sea con el lacito. No lo suelto. De verdad que el juego está brutal. A mí me ha encantado hasta ahora. La historia está muy buena. Yo espero que me den el trozo del cuero caballo, porque no lo he cambiado, aunque se ha cambiado por parte de la historia. Yo espero que el juego sepa distinguir entre eso, porque ahí yo no tengo opción. Así que veremos a ver. Oye, Johnny, ¿qué te parece los side missions, que son bien interesantes? Sí, no, están nítidos. De hecho, y cada vez que aparece, que yo voy así en el caballo a todo galope, por una de las misiones que veo que de momento aparece los símbolos estos de preguntas, a las picas a los caballos, pero vamos a chequear qué es lo que hay aquí. De hecho, ahí, en una de esas me hicieron un horse jacking, porque el tipo viene y dice, hey, ven acá, dame la mano, ayúdame allá. Y entonces yo cometí el error de bajarme del caballo. Tú sabías que si tú le pitas al caballo, el caballo se levanta y tumba al tipo. Ah, pues yo no lo sabía, papá. Yo no lo sabía. Tú vienes el... Creo que Johnny pasó 2 horas cogiendo el caballo. No, papá, yo me le guindé atrás al tipo y no quería dispararle porque pues no voy a dispararle, pero el tipo... ¿Ya tú tienes la habilidad de hacer el dead aim o no? Sí. Ok. Sí, que de hecho eso es práctico ahora, porque eso uno no sé si uno lo aprende durante el juego, pero en un momento dado, uno de los duelos, que también iba a preguntar si habían duelos, sí, que me enteré que ahora hay duelos, yo lo utilizo mucho para cuando voy a cazar o algo, pues esos animalitos estaban en una dirección, un momento te cambian para otra, y yo ahí los utilizo para agajarlos. Pero entonces el tipo arranca y se mete en el caballo, y yo, pero espérate, ¿qué le pasa a este tipo? Y me le guindo atrás. Y yo lo que hice fue, como yo no quería perder el caballo y el tipo se me fue, apagué el jueguito, no le puse safe y cuando volví, pues entonces seguí, ya estaba más pendiente. Yo veía el tipo y no venga con ese chistecito mismo, a mí no me vas a cagar otra vez. Yo los dejo porque es para ver. Tiro y después le pregunto. Sí, no, sí. Yo los dejo porque yo lo que quiero es cuando se roba el caballo, pues yo cuando le pite, pues que sea el caballo. Ah, no, sí, ahora que eso me gustaría hacerlo para ver qué pasa. Yo espero que lo tumbe el coro caballo, sepa. El que siempre también hago es cuando sale la mujer, auxilio, que, sí. Que hay un carruaje. Y entonces, porque están los enemigos escondidos detrás, yo siempre me bajo y los mato y después ahí la amarro y la pongo en un caballo de los de ellos y la dejo ahí. O si no, te vas a un sitio donde haya coyote o algo así. Eso sí, no la he puesto en el tren, que he escuchado que hay un trofeo por eso. Eso todavía sí. sí, la de sí, ya veo cuál es. Bueno, un poquito más específico, pero nada, chequealo a ver. Sí. Pero de verdad que el juego, a mí me encantó. Me ha encantado hasta ahora, y voy a seguir con la historia. Quiero entonces meterle a la historia, porque es que si uno se envuelve y hace todo el juego que pasa alrededor, no acaba el juego nunca. Y por lo menos, si acabo la historia, yo imagino que es lo único que yo he encontrado que pueden hacer para no encontrar todas las otras cositas. Pues es mucho más fácil. Luego de eso, también le he metido mano a White Knight Chronicles, que hace tiempo que no lo jugaba. Y me dio, qué sé yo, me dio una fiebre de RPG. Estuve en Walmart. Y de hecho, soy el alcalde ahí. Lo siento, líder, Vistito. Te lo logré quitar por fin. Me tenía, papá, que el hombre hizo un buen trabajo ahí. Compré la película esta de Final Fantasy de Jumper Children en Blu-ray y se me pegó una fiebre de RPG y 20.000 cosas. Y dije, espérate, déjame probarlo. Yo tengo en el PSP Final 7 y le metí mano otra vez a White Knight Chronicles y de verdad que el jueguito está bueno. El jueguito es un RPG, pero clásico. No le vamos, las gráficas no se le parecen a Final, si eso es lo que estás mirando. O sea, estoy diciendo a una persona que me está hecho preguntas durante el día de hoy de Twitter, le di las recomendaciones. Pero la historia es muy buena. El juego es un poquito difícil en el aspecto de uno adaptarse al sistema de combate, porque no es convencional, no es un sistema de combate convencional. Tú tienes que estar pendiente a muchos detalles. Que si dónde vas a poner los ataques, lo de para curarse, estar preocupado por lo de lo que también le pasa a los amigos tuyos que te están acompañando. Pero la historia está bien buena, ya por lo menos saqué el White Knight Chronicle, ya saqué el Dionet, que eso es básicamente tú tener un pueblo, una aldea, los servidores, en donde la gente, tú puedes invitar o amigos tuyos del PSN o NPC del juego, para que vengan a tu pueblo y creen tiendas y vayan habitando ese pueblo. Y a medida de eso ellos van creando, qué sé yo, un ejemplo, que a mí, invitaste un Blacksmith, él se quedó, pues entonces él empieza a crearte cosas para Blacksmith, arma, un tipo que ve con armadura y cosas así. De verdad que esa parte está bien. Todavía no he entrado en tanto detalle en eso. Tampoco he entrado en los guilds, en los detalles de los guilds, de las aventuras, de los quests que te dan. Porque es bien complejo esa parte, es cuestión de dedicarle más tiempo, pero de verdad que el juego me ha gustado. Es una historia completamente sencillita, básica, no tiene mucho como el estilo Final, mucho enjedo, es algo básico, ¿sabes? Este muchacho, como siempre, es un muchacho común y corriente, está en el preciso momento a la hora que no debería estar, y de ahí surge todo el detalle. De verdad, pero el juego está muy bueno, las gráficas son diablo, no las podemos comparar con Final, porque este juego ya lleva, yo creo que este juego de la primera generación del PlayStation, pero lo que ellos trataron de hacer, está muy bueno. La idea de Level 5 en este tipo de mundo les quedó bien, y de hecho ya viene la segunda, por algo fue. Y este tipo de juego es el que me gusta, así clásico. Bueno, no tiene mucha gráfica, pero la historia es buena y lo que están tratando de presentar es buena. Y se parece mucho a la serie de animación japonesa Scaflones, que no sé si han tenido oportunidad, que es más o menos lo mismo. Es un muchacho que obtiene el poder, que le surge así de la nada, de poder manejar los mechas, como ellos le llaman. Y es más, por eso sí. me... Por eso me gusta yo, tanto. Yo vi una película de eso. Exacto, sí, hay una película, Vision of Scaflone, creo que le llama la película. Sí, esa película está escaflona. Sí. yo sabía que algo venía. Sí, yo vi Scaflone the Movie, creo que era algo así. Algo estaba planeando. Déjame ver qué otra cosa. Pues también aproveché las ofertas que tiraron en el PlayStation Plus y en el PSN la semana pasada. Compré el de Lunar, el de Silver Star Harmony, que es un remake que hicieron para el PSP del clásico de Lunar de Silver Star Story. Y he estado jugando también eso en el PSP. He estado jugando Monster. Eso es un PSP mini que voy a tirar la reseña. Ese jueguito está nítido. Es sencillito, es un vampiro que está en su castillo y se le desaparece la princesa y él se lo achaca a unos monstruos y ya tú sabes, los pobres monstruos van a pasar las de caen con él y él llega, son cinco mundos o cinco castillos que él llega y entonces está el monstruo bendito, el monstruo está haciendo algo, él llega y dice, ah, que tú me robaste a la princesa, y entonces el monstruo cuando lo mira así le presentan hablando así como si fuera un jabulú, que no se le entiende porque es qué sé yo, pero ponen entre paréntesis, ok, dice, aquí llegó el vampiro, el de Duke se llama él, y el monstruo arranca a coger. Pues entonces el juego se trata del vampiro ir brincando por plataformas, cada plataforma que brinca, eso va incrementando su combo. Entonces tú tienes que tratar de matar al monstruo antes que el monstruo se escape de la parte. El monstruo recibe, tú tienes que darle tres cantazos. Y a los tres, de acuerdo a los combos, mientras más tú tengas en los combos, pues más estrambótico es el final del monstruito. Es un PSP mini, pero de verdad que la música, el diálogo, porque tiene diálogo el juego, de hecho pesa 101 megas, ¿sabes? Que es uno de los PSP más grandes que hay. Las gráficas están brutales. Y estaba por 2 y pico. Fue, creo que estaba por el PSN. Yo creo que eso fue por Plus. Que lo compré. Y de verdad que se los recomiendo. Si están en esto de los PSP mini, ese juego tiene que estar en su colección, igual que el de Age of Zombies. Con el Quillabón. Exactamente, sí, que lo aprovecho porque de verdad que el juego está excelente. También probé. Oye, Johnny. ¿Eh? Regresando a Lunar. ¿Sí? Yo nunca he jugado ningún Lunar, pero estoy viendo ahora un video y se ve interesante. No, está bueno. ¿Tú lo recomiendas? Sí, es un remake, básicamente la misma historia del primero, pero con gráfica updated. Y a mí el primero, a mí me encantó. Es un RPG, pero clásico, de los mismos. Okay. Esto ya para JRPG, que pues tiene a Alex, que es el muchachito clásico, que es escogido para hacer el Dragon Master, y de ahí se desarrolla toda la historia. Y de verdad que el juego es muy bueno. A mí el juego original me encantó y este me gusta mucho más todavía, porque pues tiene un update en la gráfica, la música, y pues te lo puedes llevar ahora en el PSP. Eso está bueno. Ya, casi no jugué, pero por poco me quedo con la sesión. Yo creo que ya mismo tengo que ir a una pausa. Bajé también Typhoon Zombie. Creo que ese no lo he tratado tanto, porque empecé a jugarlo y es un poquito más complicado. Es un PSP mini, pero un poquito más complicadito, porque tú creas zombies. Un doctor es un científico loco y entonces va a crear los zombies pues para dominar el mundo. Y tú a los zombies les creas diferentes tipos de zombies, y a los zombies le pones armas, pues para hacerlo más fuerte y qué sé yo qué. Como vi que era un poquito más complicadito de los PSP normales, dije, espérate, está nítido, la gráfica está bufiada, también tiene diálogo hablado, ¿sabes? Para hacer un PSP mini, la gráfica está muy buena, la música es muy buena y tiene zombies. Que el que le guste zombies puede aprovecharlo. Creo que estaba en especial también, en 2 y pico lo compré. ¿Sabes? Que estaba en un buen precio esos dos PSP mini. Déjame ver que otra cosa más. A ver, logré vender el de Metal Gear Portable Ops de PSP, lo compré para el PSP. Y me puse también a darle un try. Y esa es la chulería de tener un PSP con todas esas cosas. Tú le puedes dar try en cuanto break tú tienes. Pues mira, vamos a ponernos un ratito esto. Y nunca había tratado ese juego en mucho detalle, pero el juego está, diablo, no es un Metal Gear de esto que ya estamos acostumbrados a jugar, ¿ves? Pero por lo menos las gráficas se sostienen. Y es Metal Gear, ¿sabes? Así que por más que tiren y jale, está bueno el juego. Déjame ver, yo creo que eso es todo. Sí, yo creo que sí, que es todo lo que está jugando. Si quieres, vamos a una pausa porque creo que me extendí un poquito. Okay. Sí, eso es todo lo que Johnny estuvo jugando durante el mes. Pues nada, recuerden que están escuchando Yo Soy PlayStation, el podcast de pies en pie. Regresamos ya mismito. Y regresamos con el podcast. Ahora vamos con Juan, que va a decir que está jugando. Juan, ¿tienes una lista de un mes también? Yo ahora me siento mal después de que ustedes han hablado tanto de que han jugado. Yo casi ni he jugado. Yo me dediqué el fin de semana a pasear, así que voy a hablar de lo que a dónde fui. No, son bromas. Pero así rapidito, un plug. Encontré un bistro, y dije bistro, caribeño. Entonces, el chef es puertorriqueño, es de Ponce. Y muy bueno, fuimos a desayunar, excelente, me encantó, estoy loco por ir a comer de nuevo, pero ya pues para cena. Se llama Caribe y se encuentra en la ciudad de St. Paul, cerquita del downtown, so cuando Billy venga para acá, tenemos que parar allí. Mira qué fácil, cuando estás aquí tienes que inventarte un nombre bien ingenioso porque la competencia, estás allá afuera, le pones Caribe y ya. Sí. No, pues es que tienes que hacerlo exótico. En Puerto Rico todos los nombres de los comercios son en inglés para darle ese caché. Acá pues se lo ponen en español o en francés o en otro idioma. Aquí hay uno que es cubano que se llama Cubanita. O sea, imagínate qué original. Bueno, pero eso es lo que estoy diciendo, como que lo que dice Billy, que es un nombre tan sencillo. Caribe. Más nada. Yep. Sí. Pues el restaurante cubano de aquí de Minneapolis se llama Victor's. Ya. Okay. So, es como, sí, como de allí de tío, viernes. Viernes. Ese es el mejor, ese se llevó el premio del mejor nombre. Maurina. Sí. No, es que ellos tuvieron que ponerle una nota al rótulo, y esto es cierto, gente. El restaurante le pusieron viernes y le pusieron una nota y dice: abrimos todos los días. Eso es verdad. No le pasa por estar copiándose contra. Eso es como si una panadería le pusieran quesitos. Vendemos también pan. Bueno, ahora sí, a lo que he estado jugando, pues viernes, pues Mod Nation Racers, eso fue básicamente lo que jugué ese día. Sábado, pues no estuve en mi casa, estuve de regreso en la ciudad de Rochester, tenía algunas cosas que atender allá. Domingo, pues me dediqué a pasear y pues por la tarde a cortar la grama, le di break a Michael de que sí. Me pasara en God of War 3, no, pero yo creo que Michael tampoco pudo jugar. No pude, pero no pude pasar. So, últimamente he estado jugando más durante la semana que los fines de semana. So, lunes retomé God of War y llegué a una parte que me tiene que, pero por techo, que lo que hago es que juego 30 minutos y antes de mandarle con el control a la pantalla del televisor, lo que hago es que pongo otro juego. Y para liberar un poco el estrés, he estado jugando NBA 2K11 y entonces rápidamente el hijo de Sara me vio jugando y me dijo, mira, vamos a hacer un crew para jugar online. Y el día que como tal me lo dijo, yo le dije, mira, hoy no puedo, pues ya se está haciendo tarde y ya estoy por dormirme, pero vamos a jugar mañana. Y eso hicimos, nos conectamos para jugar online, pero la experiencia fue horrible porque el matchmaking del juego, yo no sé si es que no hay muchas personas ya jugando, lo que es lo que yo sospecho, o que el matchmaking no funciona, pero nos han puesto con este único equipo donde tú puedes tener tus jugadores que tú has creado, y parece que ellos les han metido tantas y tantas horas, que sus jugadores yo creo que tienen 100 en todo. Entonces son unos bambalanes, como de 7-7, como de 400 libras, y entonces se mueven súper rápido, tiran de 3, y entonces el juego de ellos era todo el tiempo tirar las de 3, y no había manera de hacer un shot block o hacerle un steal, y perdimos como por 30 puntos. So, después continuamos tratando de buscar algún juego o alguien que no tuviese tantas victorias, y era bien difícil, y luego de eso comenzó a llover y mi conexión se fue para el piso. O sea, terminamos no jugando ni ganándole a nadie, que hay un trofeo. El interés de jugar en el crew es que hay un trofeo por ganar un juego con un crew. So, será en la próxima ocasión. Y pues, y así me lo he pasado entre NBA 2K y God of War. Y hoy no toqué God of War. Hoy me dediqué a bregar con la página. Di el update que tanto hacía falta en Club Platino, que estaban a punto de quemar la página. Y aproveché y hice un poco de limpieza. Así que ya pueden visitar la página. Sí, los dos trofeos de Platino mío que tanto trabajo me han costado. Ah, de hecho, hablando de eso, se me olvidó mencionar, yo saqué, también jugué la de Lego y le saqué ya el platino a ese de Lego. Ah, este es un platino, mira, Billy. ¿Tú sabes cuánto me tomó? 32 horas, papá, sacarle el platino a ese juego. Uf. O sea que el ese de tiene mucho gameplay. Sí. Entre horas para un juego de Lego, es un montón. No quiero ni imaginarme cuando hagan la colección completa de esos juegos, de Harry Potter. Las horas que hay para sacar los trofeos, entonces. Ahí. So, nada, eso es lo que estaba jugando. All right. Yo quiero añadir algo, perdona, rapidito. Yo tuve la oportunidad de probar un juego 3D por primera vez fui a una tienda de Sony y jugué MLB 10 The Show. Ah, ese yo no lo he visto. ¿Cómo se ve ese? Y se veía muy bien, pero I suck a ese juego. Y yo no sé por qué, porque a la versión que Juan me dio, esto no me pasaba, pero a mí yo estaba pichando, y cada vez que pichaba, el catcher no cogía la bola, y yo tenía, entonces me enseñaba que yo tenía que, yo no sabía, yo todavía ñangotado, y entonces la bola corriendo por el lado mío, y tú veías que las bases se estaban moviendo, y yo, pero ¿qué rayo está pasando? Y era que yo tenía que irme detrás de la bola, y siempre pasaba lo mismo. Pero sí, era eso es algo importante en el béisbol, tú te mueves para agarrar la bola. Sí, pero es que en otro juego, para mí el catcher siempre ha sido automático, ¿sabes? Por lo menos los últimos juegos de pelota, te estamos hablando de la era de 16 bits. Es cierto, de bases loaded para acá, tú tienes que moverte en el catcher. Ya lo sé, pero... ¿Y cómo se veía el 3D? ¿Cómo se veía el 3D? No, era de profundidad, ¿sabes? Nada de que estaba saliéndose de la pantalla. Se veía, por lo menos, cuando en la perspectiva que te enseña del pitcher, se veía muy, muy bien. Por lo menos las cosas, ¿cómo se dice? El HUD. Uh-huh. Se veía que como que sobresalía. No era algo que salía de la pantalla, pero se veía que no estaba, que estaba más cerca de lo que el catcher o cualquier cosa en el fondo enseñaba. Creo que Juan había mencionado esto hace un par de podcasts atrás, que este juego es mejor porque, o sea, con el 3D, porque enseña la profundidad y es más fácil de darle a la bola. Pero, sí, yo había mencionado eso, pero no era porque yo lo había visto, era lo que yo esperaría de una aplicación 3D a ese juego, porque uno de los problemas que tienen los juegos de béisbol es que tú dependes de timing para darle a la pelota. Entonces, cuando tú tienes un objeto en dos dimensiones y se está moviendo hacia ti, es bien difícil saber dónde es que está. Especialmente en el béisbol, donde tú tienes un fastball o tienes un cambio de velocidad, y muchas veces te ahorcas con el bate porque tú crees que la bola está más al frente y no, la bola está más atrás. Entonces, ahí la aplicación esa de tú tener una idea de qué tan profunda está la pelota, y para mí sería súper importante. Pues yo creo que tú diste ahí en el clavo, porque de verdad eso es lo que me da la impresión. Lo que pasa es que como yo soy tan malo en el juego, pues no pude como aprovechar este feature como tal, el 3D, a mi ventaja. Y pues como había dicho, la bola se le iba desde el guante al catcher y siempre me robaban la bola, o sea, como que whatever. Pero sobre las gafas, quiero decir que de verdad las gafas son bien livianitas. Johnny, tú tuviste la oportunidad de sí. probar estas gafas también, ¿verdad? Sí, eso. Son bien livianitas. Lo que sí probé, que era, quería ver que era, mucha gente en los blogs lo mencionan, es estar en ángulo, no estar uh-huh. directamente mirando el televisor. Y me moví, y de verdad que hay un cierto punto ya cuando, vamos a decir, que pasas de los 45 grados, que ya pierde el efecto. So, en cuestión de juego, porque cuando una persona quizá no crea que esto afecte, pero cuando sea, sabe que mucha gente pues trata de mercadear esto como para ver un juego de fútbol en 3D, todo el mundo en un party con las gafas, pues esas personas que estén a menos de 45 grados del medio del televisor, no va a ver el efecto. Pero por lo menos en ese juego lo ayuda, entiendo yo que lo ayuda si yo fuese bueno jugando ese juego, pero creo que sí, que es muy bueno, impresionante. Sorry, ahora Michael, take it. Ya, yeah, ok. Voy a hablar rapidito de lo que estaba jugando. Como ya mencionamos, jugué unos vastos 5 minutos de Scott Pilgrim, que suficientes para tener un análisis completo sobre el juego. también compré Groovin Blocks, que estuvo a $5 la semana pasada, y que nuestro compañero que lo sacó la reseña, y me pareció muy bueno. Todavía tengo la musiquita que se me pega, que básicamente tienes que poner los bloques al ritmo de la música, que es techno, y me parece un buen alternativa para estos juegos así de puzzle. Alex Nation se lo compró para la esposa, dijo que le encantaban esos juegos. Yo les recomiendo, como dije por Twitter, el de Lumini Supernova. Cuando lo pongan en especial de nuevo, que una vez lo bajaron, es tremenda compra. Y también sigo con God of War, voy por el laberinto un poco, estoy acercándome donde está Juan, te estoy jugando en Titan, sí, siento la misma frustración tuya, Juan, es que pues, hay veces que hay que soltar el control y dejarlo ahí porque no se puede, no, ya uno está cansado, ¿no? Hay unas partes que hay como unas olas de enemigos, siguen uh-huh. saliendo. Uh-huh. Por lo menos, dice uh-huh. que se acaban, porque se acaban, pero cuando tú crees que ya se acabó, salen unos más, ay, te queda ahí sí. una vida. Ya, pues, específicamente, que... ya yo pasé eso, yo estoy en el siguiente reto que se presenta luego de eso. Pues en eso estoy, lo único que le critico al juego es que, bueno, el juego empezó bien épico, como esta batalla con Poseidon, y después como que se puso un poco más ordinario. No es que esté malo, pero que como que no tiene la misma emoción épica, sino que se parece más a God of War 2 cuando vas entrando más al core del juego, a la parte central del juego. Quizá al final pues vuelve otra vez, se pone más épico. Y pues Kratos se encuentra con un personaje que, ¿sabes? Hemos hablado que Kratos pues no le tiene pena a nadie y está bien violento y mata y una muerte horrible a los dioses. Se encuentra con este personaje y cambia totalmente. Yo creo que Johnny había mencionado esto, ¿verdad, Johnny? Sí. Y yo, ¿what? Oh, no quiero decir nada porque, ¿verdad? Billy no ha jugado. Podemos... Un contraste en el personaje uh-huh. que me parece notable. Sí, no, pero tiene lógica porque, ¿sabes? Es cuestión de pero nada, pues nada, ahí estoy con God of War, me gusta, no le he perdido el interés porque el gameplay de God of War se va mejorando y le van añadiendo los movimientos, y en Titan por lo menos, pues esto de los counters y de evade, tienes que jugar bien, sí, y el gameplay, ahí se nota que el gameplay está sólido, no como otros juegos que le aumenta la dificultad y como que se nota... ya el gameplay como que se rompe uh-huh. aquí no, aquí como que lo hicieron bien para que la dificultad Titan es difícil, pero no la encuentro injusta, tienes que jugar bastante, o sea, sí, no es imposible movimiento, sí, no es imposible. ¿Qué más ha jugado? Jugué la otra consola Shadow Complex, dije déjame probarlo, y de verdad que se merece todos los premios que ganó de mejor juego uh-huh. El juego Downloadable del año pasado, porque es muy, muy bueno, como ya Billy había mencionado, y lo pienso comprar. Pero, ¿sí? ¿Billy? ¿Hello? ¡No! Ahí hello. Está. Sí, ajá. Sí, sí. Ah, ok. Cuéntame, ¿tú has jugado Metroid? En, claro, claro. Nintendo, Metroid y Castlevania Symphony of the Night. ¿Qué te parece? Exacto, ¿qué te parece este juego así? Pues, básicamente Metroidvania con el personaje de Uncharted. Bueno, Trey. Sí, en Nolan North, de hecho. Sí, sí, y pues el gameplay me parece muy bueno, el juego está bien hecho. No. ¿Verdad? Que tú te crees que tú quieres ir, tiene estos background que tienen la apariencia de que puedes ir para otro lugar y tú le das como para seguir para allá, pero no, el juego es totalmente side-scroller, pero está bien hecho, ¿verdad? Y es una pena que no salga en PlayStation, pero se los recomiendo si tienen la otra consola. ¿Qué más jugué? Iba a jugar el demo de Mafia 2, pero no me dieron break. Ah, y lo último que quiero comentar es que vi la película Kick-Ass. El viernes pasado ya tenía pensado, salí del trabajo, la fila alquilé, la quería ver para salir ya de dudas si me iba a gustar o no, y de verdad que se catapultó a la primera posición, es la mi película favorita del 2010, olvídate de Inception, no, de verdad, Kick-Ass es tremenda película porque se sale de los parámetros de estas películas tradicionales de Hollywood, uh-huh. Es una película superhéroe, pero es extremadamente violenta. Yo diría que a la par con Watchmen. ¿Pero te gusta más que es mejor que Watchmen? O no, sí, sí, mil veces. No, estoy pensando en comprarla porque es que los personajes, el diálogo, la trama, todo. Y lo bueno que hicieron fue que no se ataron tanto a la trama del cómic para que no hacer una buena película, sino que hicieron una buena película primero, pero con los elementos del cómic. Y empezando porque el personaje de Kick-Ass en el cómic es rubio, pero no se ataron a eso, buscaron un actor que pegara para el personaje, no necesariamente que fuera exactamente igual que en el cómic. Uh-huh. Y Hit Girl, de verdad que quedé en shock. Terminando de ver la película, tenía los pelos así parados y la emoción, y porque la película está brutal, se la recomiendo a todo el mundo si le gusta esto, películas violentas. Y algo sí, todo el mundo me decía, todos me decían, no es para niños, no es para niños. Y eso me dio curiosidad porque, wow, ¿por qué me dicen eso? Porque no sabía que la película era tan violenta, extremadamente violenta. De hecho, empieza como estas películas de adolescentes, con muchos chistes. Digamos este estilo, ¿cómo se llama la del país? American Pie. American Pie, yeah. Pues algo así, como chiste y eso, y uno se empieza riéndose, pero rápido, ya después de 5 o 10 minutos de la película, ya empieza a ver, espérate, algo está raro aquí, y eso me gustó porque me sorprendió, y es algo que las películas últimamente pues no lo están haciendo, son tan y tan predecibles que tú sabes todo lo que va a pasar, y aquí no, aquí esta película me sorprende, quizá también porque no me informé, y eso me gusta, tampoco me gusta informarme tanto de algo que quiero ver, como Scott Pilgrim, no he leído cómic ni nada, quiero ir a ver la película y ya. Y también como no tengo ese background de haber leído el cómic, pues no la estoy criticando porque no es fiel al source material, bla, bla, bla, pero de verdad, recomendada a todo el mundo. Y pues con eso cierro que estamos jugando, y pasamos a los releases de la semana con Juan Carlos. Bueno, y esta semana como ha sido de costumbre y en estos últimos días, poquitos releases. Esta semana tan solo un release en disco y sale finalmente Madden NFL 11 para todos esos fanáticos de Puerto Rico. ¡Wow! Sí, hay una fila brutal, Midnight Launch, uff. Me imagino que en todos lados, un tráfico a la medianoche. Y tú vas ahora mismo, tú vas ahora mismo a las tiendas y no lo consigues. No lo consigues, pues no lo llevaron. Sí. No, pues como ya mencioné, sale Madden NFL 11, que es un juego publicado por Electronic Arts y desarrollado por EA Tiburon, que son los mismos que hacen los demás juegos de fútbol, de NCAA, hicieron los de NFL Street, en un tiempo hacían los de NASCAR cuando existían, hicieron el desastre ese de NFL Head Coach, y un desastre más grande, el de Superman Returns, el juego ese lo hicieron ellos. Oh. So, el fútbol es lo de ellos. Me sorprendió ver los scores durante el día de hoy. Yo esperaba que los scores estuvieran más altos gracias a la implementación de la física. Está en los 80 y pico, tú sabes, sigue siendo bueno los scores. Uh-huh. Pero yo esperaba más. pues ante la implementación de toda esta física y del hecho de que a mí me llamó la atención, de las cosas plus que han dicho, de las cosas buenas que han dicho, es que sí, la implementación de la física hace que las animaciones sean muy variadas y es muy bueno. Pero algo que han criticado fuertemente es que los demás features, entiéndase el franchise y todas estas cosas que son extra, como de manejar tu equipo, básicamente los reciclaron. O sea, ellos se dedicaron a trabajar con todo este tema de física alrededor del juego. Y se olvidaron de los features. De mejorar los otros features. So, en ese caso, una vez que pase la novedad de todas estas nuevas animaciones y todo esto, vas a sentir que tienes el juego del año pasado. Otra cosa que también han criticado, y esto es bastante común en los juegos que incluyen mucha física, muchas cosas van a salir mal. Van a haber muchos glitches, porque muchas veces suceden situaciones donde, como tal, la misma computadora no sabe cómo procesar esas acciones. So, han dicho, tú sabes, cosas raras que pasan con la bola y colisiones que no se ven muy smooth, y eso pasa con todos los juegos. Yo recuerdo para uno de los Five Nights, ahora mismo creo que fue para el 3 o el 2, el round 2 o el round 3, fue cuando pusieron este sistema de física para los cuerpos, y entonces era chévere cuando se caían los boxeadores a mitad del ring, pero si tú, digamos, tú lo estabas golpeando y se caía y el boxeador estaba contra la cuerda, parecía que le daba un seizure, le daba un ataque de epilepsia, porque como que no sabía, la computadora estaba tratando de tirar el cuerpo al piso, pero está la soga, y entonces empezaba como que a brincar, parecía que se estaba electrocutando el personaje. Y hasta cierto punto era hasta gracioso ver cómo reaccionaba, pero jamás y nunca era un buen display de lo que iba a suceder en la vida real ante esas caídas. So, eso viene normal con esas implementaciones. Ya, pues, me imagino que para la versión del año que viene van a tener una mejor idea de cómo resolver esas cosas. Y muchas de estas cosas, a pesar de que estos juegos, tú sabes, tienen tester y ellos están continuamente chequeando, pero muchas de esto viene a la larga. De una vez tú estás jugando, y como los juegos de deporte no siempre pasa lo mismo, hay diferentes outcomes, ahí es que empiezan a verse todas esas fallas. Yo en esos casos, cuando veo estas fallas, si son fallas que yo puedo vivir con ellas, a mí no me molesta, yo no critico. Es como Red Dead Redemption, a mí no me importa que de vez en cuando la vaca salga como si estuviera en patines, o que venga el hombre pantera, eso a mí no me molesta, el juego sigue siendo excelente. So, si son esas cositas, pues, a mí no me molesta. So, bottom line, el juego está disponible, bajen el demo, altamente recomendado. Yo imagino que Michael y Billy y Johnny han estado jugando este juego sin parar desde que salió. Claro que sí. Especialmente yo. Sí, especialmente a ti. So, ese es el único release en disco esta semana, en el PSN. Como ya se mencionó, salió Scott Pilgrim vs. The World. The game, basado en the movie, basado en the comic. Este juego, publicado por Ubisoft y desarrollado por Ubisoft Montreal, ya, pues, se mencionó hasta la saciedad, so vamos a continuar con el PlayStation Store Update. Esta semana, para los usuarios de PlayStation Plus, el nuevo episodio de Korn, el número 27, gratis. Red Faction Guerrilla, ese va a tener un free game trial para el juego. Pixel Junk Racer Second Lab va a tener Early Access para los que están suscritos, y un precio especial también para los que están suscritos. High Velocity Bowling por $5. Relacionado a eso, si tienes el primero, es gratis. Sí. Qué chavienda, yo vi eso en la tienda, y yo, wow, tantas veces que yo estuve llegó hasta comprarlo. De $5, ¿sabes? Uh-huh. Pues nunca lo compré, porque tú sabes que ellos a veces tiraban Pixel Junk, tiraba como que un bundle de como que de tres juegos, y ya yo tenía Eden, so iba a salir perdiendo en el bundle, so ahora me arrepiento de no haberlo comprado. High Velocity Bowling, en especial por $5, este es el juego que a mí más terror me da. porque es utilizando el six axis del PlayStation. Sí. Y uno parece que le va a dar con el control al televisor. So, yo lo juego solo, nadie más toca ese juego en casa. Viene visita, ese juego no existe. Creo que le van a hacer un update para el Move. A ese eso estaría chévere, por lo menos el Move tiene donde amajártelo a la muñeca, sí, para el control, sí. ¿No? So, también Wipeout Fury DLC para los usuarios de PlayStation Plus en $7.99. El siguiente especial, que es el Uncharted Eye of Indra Comic Bundle, que es el cómic animado de Uncharted, que sacaron unos meses después de Uncharted 2, uh-huh. Por $1.25 para los usuarios de PlayStation Plus. Así, para el que no lo tenga, se los recomiendo. Es bastante entretenido. Yo a veces lo pongo de background noise. Es como comprar un episodio de televisión y por $1.25 está fantástico. Uh-huh. El mini gratis en esta ocasión es Aeroracer y hay un theme de Nebula Tunnels también gratis. Ahora vamos para los especiales que le tocan al resto de nosotros que no estamos en PlayStation Plus. Sale, pues, como ya mencioné, un nuevo episodio de Core por $2.99. Está la suscripción anual por $24.99, y algo nuevo que están haciendo ahora: si quieres renovar tu suscripción, en vez de pagar $25, ahora puedes pagar $20. Eso es excelente. Aunque yo pienso abandonarla, yo creo que por el PlayStation Plus. En los juegos que salen esta semana, pues salió Red Faction Guerrilla de manera digital por $19.99. En el PSN Classic salió Crash Team Racing, que es el juego de carrera de Crash Bandicoot. Demo, pues el de Scott Pilgrim vs. The World, y el demo de Mafia 2, que Michael mencionó que lo bajó. Ya, pero eso lo hablamos la semana que viene. Sí, ese está en agenda. DLC esta semana para Red Dead Redemption, Naughty Bear, Dragon Age Origins. Avatars esta semana, como es de costumbre, nuevos avatars de Street Fighter 4. Videos esta semana, pues hay un trailer de Top Gun, y eso es todo con la tienda. Ahora vamos con Michael para el contenido de Rock Band y Rock Band Network. Rock Band, lo que sé es que tenemos un Ministry Pact y más nada con el testigo. No sé nada al respecto, sé que es un grupo de rock, ya habían sacado DLC de ellos, pero no sé más nada, y no voy a recomendar nada porque Rock Band 3 está a la vuelta de la esquina. A menos que vengan a sacar algo de Weezer o algo así, no voy a recomendar más nada. So, ese es el update de Rock Band. So, pues ya con eso terminamos. ¿Cómo estamos de tiempo, productor? Una pausita. Pues vamos a una pausa. Recuerden que están escuchando Yo Soy PlayStation, el podcast de PSNPR.com. Nada, creí que iba a empezar Michael. Sí. Siguiendo con el podcast, vamos ahora para las noticias. Conmigo. Y comenzamos. Tenemos por aquí, según ¿cómo se llama esto? El itinerario de nosotros, el show notes. Tenemos que True Crime, Hong Kong atrasado para 2011. Así que los fanáticos que estaban esperando True Crime en Hong Kong, los cinco gatos. Activision decidió, pues, moverlo para el 2011. Me imagino, pues, que ¿Por qué? Me imagino que es porque hay mucha competencia en esos meses. Así que veremos a ver. Así que los fanáticos de True Crime, que estaban esperando juego para este año, siéntese un ratito porque pues van a tener que esperar. Vamos a hacer un censo. ¿Quién está esperando este juego aquí? Ni sabía yo que salía. Póntelo en grilla. Siguiendo por aquí, este sí, Batman Arkham City, ahora anunciado para otoño del 2011. Ese es el nuevo nombre de la secuela de Batman Arkham Asylum. Ahora es Arkham City. No sé si ustedes llegaron a ver lo que presentó la gente de los únicos detalles que presentaron. No han dado tanto detalle. Básicamente es el mismo trailer, pero después le cambiaron el nombre ahora oficial. Según la gente de Rocksteady, vamos otra vez a hacer el personaje principal, que es Batman. Vamos a tener nuevos personajes, se menciona que va a salir dos caras, entre los que se ha mencionado así por encimita, va a estar la Batichica, que se llama ella, ¿no? Exactamente, Catwoman. Ellos dicen que ellos están tratando, el juego, ustedes saben que Batman cuando lo tiraron, para mí fue uno de los mejores juegos que han tirado, y ellos esperan superar el primero. Así que ellos están trabajando para eso. Más enemigos. Ahora que tú... Uh-huh. Sigue. No, perdona, sigue. Me imagino que van a mejorar las gráficas y lo que estamos acostumbrados a ver, más gadgets del Batman. Así que ese yo creo que es uno de los juegos más esperados para el año que viene. Johnny, ahora sí. Uh-huh. Quiero añadir, yo no he jugado desde que regresé, pero algo que sí que no me gusta de Arkham Asylum, algo que ustedes mencionaron, es que mucho uno hay que depender del Detective Mode. Yo espero que para esta versión no se dependa tanto, porque de verdad que se pierde mucho. Sí, sí, o sea, sí. Mientras tú vas, cambias para frente y para atrás del Detective Mode, como que, no sé, me saca de la inmersión algunas veces, pero el juego de verdad entiendo que, por lo que he jugado, que está brutal. Eso, debe estar mil veces. Eso así. No, y de hecho, eso yo lo mencionaron al principio. O sea, cuando anunciaron los primeros detalles, ellos van a bregar con eso. No va a ser como es ahora mismo, actualmente. Así que veremos qué hacen. Así que creo que ese juego lo estamos esperando mucho. Sí, hay unos detalles que puso los show notes de que salieron en la Game Informer, que ya hablan de la historia, algunos elementos del gameplay que... Por lo menos lo que sí dice, que no, para no arruinar lo de la historia, es que vas a comenzar con las armas que ya tiene el juego, del 1, pero va a haber upgrades para esas armas y unas que otras nuevas que no hemos visto. Eso es correcto. Así que vamos a ver qué sucede con Batman. Esperemos. No, la cuestión es el interés que hay ya un año antes de que salga el juego. Hay un interés bien grande por esta secuela. Sí, no, si ellos vendieron bueno en el segundo, eso va a romper los récords de ellos mismos. Porque tú vas a ver que le ponen co-op o multiplayer o algo, porque eso... Sí, me imagino, eso ya ahora, tú sabes que eso ya se está moviendo para eso. Sí. La gran mayoría. Así que yo espero que quede tan bien o mejor que el primero. Uh-huh. Tenemos que Assassin's Creed 2 Brotherhood, el beta exclusivo con el pre-order de GameStop, y es exclusivo también para el PS3. Así que si te interesa tener el beta del multiplayer de Assassin's Creed Brotherhood, puedes separarlo en tu tienda favorita de GameStop y tienes que tener PlayStation para entonces poder accesar ese beta. También anunciaron el box set. El Collector Edition. Sí, el Collector Edition ya. Yeah. Okay. Tiene un montón de cosas también. Así que ese no lo va a intentar, Michael. No, es que tengo que hacer como Juan un presupuesto de los juegos de esta temporada para ver, pero ese no creo que lo voy a dejar para el año que viene. Ok. Siguiendo por aquí con las noticias, tenemos que el Dios, pero esta noticia me brincó otra. Dice que PlayStation 3 va a ser lanzado en Brasil por el módico precio de $1,130. Ay, papá. $1,000. Muchacho, está baratito. $1,130. De hecho, leyendo el artículo, ellos lo están haciendo y está compitiendo con el de la otra consola que está en $1,599. Wow. Increíble. Pregunta que yo me hago ahora. Yo nunca he viajado internacionalmente, pero ¿qué tal si yo me doy un viaje para Brasil y me llevo un PlayStation para allá? ¿Yo puedo entrarlo al país sin problema? Es una buena pregunta. El PlayStation es region free. Sí, ese es region free, eso sí. Sí, el PlayStation es region free. Pero yo mi pregunta viene más dirigida en cuestión de aduana y cosas así. Ahí no te sé decir. Pero ellos van a tener una... Vamos a tener que hacer un negocio, sí, de llevar PlayStation para allá. Sí. Ellos tienen una oferta, que si estás allí, pues puedes aprovechar, van a tirar el PlayStation 3 Slim de 120 gigas por $734, pero solo va a tener 3 meses de garantía. Y no va a ser soportado por Sony. Ya lo de... me huele a refurnish. Sí, sí. De verdad que es impresionante. Sí. No sé si el costo de vida ya o no sé, pero está demasiado. Ellos dicen que cuando tiraron el PlayStation 2 hace poco estaba en $400 o $500. ¿Sabes? Es bastante dinero. De verdad que es impresionante. Tenemos que... El trailer del single player de Little Big Planet ya salió. No sé si tuvieron la oportunidad de verlo. Yo lo vi. De verdad que se ve nítido. La gráfica se ve mucho mucho mejor, la música. No sé, yo creo que este juego no hay que hablar mucho. De Little Big Planet, ese es uno de los que ya estamos esperando. Y tenemos... Ya yo brinqué. Exactamente, sí, eso mismo ahora iba a decir. Que tenemos que nuestro panita ya brincó y se unió al collector, ¿verdad? Ya, el collector. Okay. Tenemos por ahí. Todo por el contrallado muñeco. eso pasa. Tenemos que también ya salió el trailer para del multiplayer de Black Ops. Yo estuve escuchando un podcast y estuve viendo el trailer. Por lo menos las gráficas se ven bien. Se ve mejor que World of Sí, World, sí. Que, sí, se ve mucho mejor. Oh, sí. Entre las cositas nuevas que vi así por encima, yo no le presté tanta atención, pero lo que estuve escuchando, se ve cuando un tipo se tira al piso, parece que hacen como se esconden así tirando por el piso, pero en el podcast que estaba escuchando estaban mencionando que esperen que esta gente trabaje bien con los glitch, que no empiece la gente, encuentre un glitch y se meta debajo de la tierra y ya tú sabes, se aprovechen de eso. Pero tuvieron la oportunidad de verlo ustedes, Billy y Juan, ¿no les interesó para? No, sí, se ve mil veces mejor que Modern Warfare 2 también. Sí, por lo que estoy viendo. Y yo creo que es el mismo engine, ¿no? Sí, imagino que sí, pero pues más refinado, han podido trabajar mejor. Y como dijo que Infinity War se va a levantar de la ceniza, pues imagino que Treyarch también dijo, no, yo lo voy a mejorar, no se preocupe. Yo lo que noté fue un carro a control remoto. Ah, sí, también. Que sale, que eso uno de los nuevos features. Uh-huh, sí, que revienta en los enemigos. Sí. Entonces, fíjate, los ambientes me recuerdan mucho a Killzone. No sé si ustedes le... Los colores, ¿verdad que sí? Sí. Sí, como que parece una versión de Killzone. Uh-huh. Pues nada, así que me imagino que en esto está Draquito, estar esperando por Call of Duty, que salga eso ya pronto. Y varios de la comunidad. Veremos a ver si nuestro compañero Michael se apunta para eso. Yo, puede ser, porque yo los shooters me gustan. Sí. Y puede ser que caiga en el hype. Eso es correcto. Para la siguiente noticia, que dice que los challenges para Rock Band 3 los explicaron mucho mejor. Michael, yo te voy a dejar que lo explique mejor porque tú tienes más, lo pudiste ver. Lo que fue, lo que salió una noticia que están explicando el feature de Rock Band 3, que son los Road Challenge, que esto lo que hicieron fue básicamente unieron Quick Play, el modo de Quick Play que de Rock Band, que es donde uno jugaba las canciones así sin ningún objetivo, y le añadieron los challenges de Rock Band a esto, al Quick Play. O sea que y va a haber challenges de distintos tipos de tiempo. O sea, puedes tener un challenge que te dure 6 horas o puedes tener un challenge de media hora. Y dentro de los challenges también hay un objetivo. Cuando yo leí esto, yo lo que pensaba, esto me huele a los perks de Call of Duty. Uh-huh. Porque te dan que sí, bono por hacer un streak, bono, por este, por mantener el overdrive junto en equipo. O sea que son challenges en grupales, porque los challenges que hemos visto hasta ahora en Beatles Rock Band y en Green Day, pues han sido y challenges individuales, pero estos son challenges para combinados con el Quick Play, para que hacer la experiencia desde el party, cuando no se juega, ahora se va a poder jugar hasta 7 jugadores, porque sea más entretenido y además pues tenga unos objetivos para alcanzar, que eso fue. Estos son de las cositas nuevas que trae Rock Band 3. Okay. ¿Ya? ¿Y Guitar Hero qué? Ah, bien, gracias. Sale en septiembre. Guitar Hero. Sale en septiembre y eso es todo lo que voy a decirle. No está, te puedo decir que no está en mi lista de juegos para comprar. Yo creo que... En mi lista que no he hecho, sí. Por lo menos ya Rock Band 3 ya está ahí y Medal of Honor ya están ahí. Ahora tengo que ver cuáles son los otros juegos que van a caer. Déjame preguntarte algo y ponerte on the spot. Okay. Si Guitar Hero o Activision lograse tener a Weezer como artista exclusivo, ¿tú te comprarías Guitar Hero Weezer? Aunque tú sabes que lo que va a pasar es que van a poner bandas sí. Que fueron... Me la estás poniendo difícil, Billy. No, porque yo sé que a ti no te gusta el tipo de juego, pero te gusta Weezer y... Pero por ahí dicen las malas lenguas que no le gusta Guitar Hero, pero es porque es difícil. Dicen que Rock Band. No me gusta básicamente por la estética del juego, ya me gusta más la de Rock Band, y por la filosofía de Activision de estar sacando disco tras disco tras disco y de no mantener la pureza en los juegos que son de una banda. Uh-huh. Eso no me gusta. Pero no yo creo que lo compraría cuando baje de precio. Así como estoy esperando que el de Metallica baje a 20. Cuando el de Metallica baje a 20 o menos de 20, pues ahí aprovecho. Okay. Ahí está, ahí lo tenemos. Tenemos que el rumor de Splinter Cell y Prince of Persia Collection de camino para esta Navidad. Eso se... Como casi todas las noticias, hay gente que no tiene más nada que hacer y se pasa mirando las paginitas o los ESPR rating o qué sé yo, las patentes. Pues supuestamente... De acuerdo a Amazon, alguien entró a Amazon en Francia y vio que estaba Splinter Cell y Prince of Persia en forma de collection. Uh-huh. Así que precios de 39.95 de euros serían $54 americanos, y supuestamente tenía un release para noviembre 2. No me sorprendería. Yo tiene... Está bastante sólido ese juego. Uh-huh. Eso es así. Y Ubisoft bueno, de francés. Puede ser que... Ajá. Sí, Juan. Esos collections pueden ser que no sean ningún ninguna versión retocada. Puede ser que los pongan los tres juegos en un mismo empaque. Sí, como han hecho. Como han hecho en otras ocasiones. Sí, con los Need for Speed. Estaba el Underground, el 1, el 2 y Hot Pursuit. Los pusieron en una misma caja. Sí. Y costaba como $30. Eso es así. Uh-huh. Pero podrían subirle la resolución por lo menos a los Splinter Cell se veían muy bien, uh-huh. Especialmente la 3, la Chaos Theory. Sí. So. No, y los precios también eran muy buenos y se veían bien. ¿Sabes? Que es verdad que, pues, esperemos a ver si esto es como se cumple o no. Uh-huh. Que si es una colección buena, me apunto. Yo sí lo hago con las colecciones. Uh-huh. Tenemos que el rumor de que pronto, el beta para Killzone 3. No sé si ustedes sabían, pero ya salió la página de el site de Killzone 3, pero no pueden entrar y matarse poniendo el logo, el loguearse como con su pieza en ID, pero así mismo se queda. Ya parece que el site está pronto por salir, así que hay que estar pendiente a ver si va a estar saliendo el beta. Imagino que son los próximos meses va a estar saliendo, porque eso ya se espera, sí. Para el... Esa es la moda. Antes casi ningún juego sacaba beta y era todo estar locos con sacar beta. Y ahora con esto del beta exclusivo de Assassin's Creed para Games, o sea que ya están jugando. Antes eran primero eran demos y ahora son beta. Sí, no y como ellos también, Killzone 2 también lo hicieron, ¿sabes? Eso es parte de cómo esta gente trabaja. Y recuérdense que ya el 16 o el 17 de agosto. Empieza el Gamescom y pues tendremos a Sony en ese primer día dando su conferencia y esperaremos a ver si da alguna noticia, porque ellos sí anunciaron que Killzone 3 va a estar presente ahí, que veremos a ver qué trae nuevo. Tenemos que la noticia que está le toca al experto, de nosotros allá del World Cup, sí, de FIFA. Tenemos aquí a Juan que nos va a hablar de la próxima noticia. Tiempo, tiempo, eso para mí. Sí, sí. Yo, está bien, yo voy aquí a pretender que sé. Bueno, ya hay noticias de FIFA 11 y ya revelaron cuál es la portada. No puedo estar más emocionado. Revelaron que la portada va a estar Andrew Norman, que es el jugador de norteamericano que juega con los Galaxy de Los Ángeles. También va a estar compartiendo la portada con el jugador brasileño mejor conocido como Kaká, cuyo nombre real es Ricardo Ixeson. Y también con el mexicano Carlos Alberto Vela Garrido. ¡Uy! ¡El chocolate! So people, van a salir esos tres. Para la audiencia internacional que nos escucha, ustedes saben quiénes son. So, me alegro mucho que salgan. Es como saliera, qué sé yo, LeBron James. Mira, Wade, oye, Juan, ¿cómo que se llama el brasileño de nuevo? ¿Cuál es el nickname? Kaká. ¿Ese no es el que se llama Elmo John Brown? En Estados Unidos se conoce así. Oye, hablando, ya que tenemos al experto, ¿quién ganó entre Brasil y México? España y México. España y México, ¿de qué? Sí, que hoy había un juego. Ya me imagino que España, ¿no? No, tú sabes que hoy se iba a estar celebrando eso. Yo, pues, yo voy 10 a 1 que gana España. Iba, era un, ¿sabes que están ahora en juegos de exhibición? Que el día de ayer o antier fue Estados Unidos con Brasil, que ganó Brasil. Así que... Pero es que esa gente juega todo el año. Sí, yo no sé, hay como 40.000 torneos, sí. Que si la Copa Libertadores, que si la Copa de Mapear, que si la Copa de esto, que si de otro. De hecho, si alguno de nuestros oyentes expertos en soccer nos explique cómo funciona todo esto. Lo que sí vi fue una noticia hoy en el Nuevo Día que decía los standings mundiales, España está número uno y Puerto Rico está en un cómodo 152 lugares. No, estamos bien. ¿Cuántos son? 150. ¿Cuántos países hay en el mundo? Creo que 150 y... No, 172. Ah, pues está bien. Perdóname, me equivoqué. Más para atrás. Y yo creo que hay 174 que están clasificados en la FIFA. No sé cuántos son, pero estamos bien atrás. Estoy buscando a ver cuántos países son en el mundo. A ver, ¿dónde estamos rankeados? ¿A quién le pasamos para reírnos de ellos? Sí. De acuerdo a la página de Geography, hay 195 países en el mundo actualmente. Esto es accurate esta semana porque de aquí a la próxima semana lo que era la Unión Soviética se van a dividir como en tres países más, dos van a desaparecer por un ataque, van a haber cinco golpes de estado. So, van a terminar como con 215 para la semana que viene. Pues ahí tienen a nuestro experto en el soccer, fútbol o como le quieran llamar. Tenemos el video preview de Force Unleashed 2. ¿Lo llegaste a ver, Billy? Sí. ¿Cómo que te pareció? Está bueno. Lo único que noté en el video, además de degollar el Stormtroopers, es que no sé si notaron cuando va a usar los Force Powers, como que el enemigo brilla, como que blanco, como se, se le sale. No sé si eso me gusta. El efecto de Chavo, el efecto del Chavo sale. Del Chavo del 8. Es como que, o como que te seleccioné a ti y soy el que sabe, el Force Power va para cierto, sí. ¿Sabe? Como que en la primera era quien estuviera más cerca y entonces había veces que. Había problemas con el lock-on porque tú no sabías a qué estaba como que agarrándote. Y vi esto y como que no sé, yo espero que mejoren eso porque no me gustó. Pero de verdad el juego se está viendo, sí, brutal, está viendo y brutal. No vi ninguna plataforma resbaladiza. No, exacto, sí. Eso es lo que estaba observando. Se ve bien. Me gustó. Lo que vi me gustó. Te pregunto, Billy, los Jedi Mind Tricks, ¿eso está en el primero? No. Y yo recuerdo no había Jedi Mind Tricks. No. Okay. Jedi Mind Tricks lo habían en Jedi Knight Outcast, habían Jedi Mind Tricks, que era un juego similar en cierto punto para PC, salió para el Xbox y el GameCube, pero aquí de verdad que en el video sale porque no, yo no lo vi. Jedi sí, Mind Tricks, ahí sí hay un Stormtrooper que se tira por la ventana, por para el espacio, sí. Tengo que ver el video de nuevo, no vi eso. Sí, sí. No, la primera no había. Okay. Ahí está, ese es otro juego que probablemente estemos esperando. Por lo menos uno de nosotros va a estar esperando. ¿Cuándo es que sale? ¿Sale ahora? Sí, salía en octubre, creo que era octubre algo. Ah, okay. No me recuerdo la fecha exacta, hace tiempito que ya lo habían dicho y no recuerdo. Tenemos que se anunció por fin un nuevo DLC para Borderlands, que nos llega en septiembre. ¡Yeah! Y es Viva la Revolution. Y Tachu estaba bien emocionado hoy sobre eso. Tan emocionado que puso su avatar de robot. Sí, eso así. Es que él y este muchacho, él y... Ahora se me olvida el nombre. Benivel son locos con este juego. Yo creo que para mí son los únicos dos de la comunidad que han cogido todos los DLC y los han pasado. Y Lulu soy también, Lulu. Sí. No, pero Lourdes no ha cogido todos los DLC. Ah, ya no jugó el de la arena, se me olvidó el nombre, Matt Motzi. Sí, ya lo jugó. ¿Ahí lo tiene? Yo pensaba que no lo tenía. Pero estos muchachos sí le han sacado el jugo al juego. Pues básicamente el va a estar disponible en septiembre. Fecha exacta, ¿no? Es el cuarto DLC que tiran para Borderlands. Y básicamente se recuerdan de los Claptrap. Aparentemente se cansaron de bailar. Sí, sí. De que los maltrataron. Look at me, I'm dancing. No, porque tú sabes que durante el juego tú encontrabas dos o tres que estaban tirados en el piso. Exacto. Maltratados por los villanos y eso, pues. Eso. Y la imagen está bien ingenioso. Eso es correcto. Pues este nuevo de esto, pues aparentemente va a incluir 20 nuevas misiones basadas en los Claptrap, que van a tener los Claptrap, los Rattrap y los Scattrap. Van a tener más skill points, más backpack slot y, lo más importante, more loot. Así que... Yeah. Así que... Veremos a ver, todavía no han dado, aquí menciona algo de Borderlands Game of the Year Edition, todavía no han dicho nada, que me imagino que... Probablemente lo saquen, sí. Porque ya llevan cuatro, de hecho, me sorprendió que tiraran otro más, yo creía que ya aquel era el último, pero... Es que no les va a costar nada sacarlo para esta temporada, o sea, de desarrollo no les va a costar nada, y sabes que... Se venden muchos juegos esta temporada. Ah, correcto, el costo va a ser de 10 dólares. Honestamente, ¿cuánta gente está jugando este Borderlands todavía? Uh-huh. Sí, pero no es los que ya lo están jugando, sino los que no lo han jugado. Uh-huh. Que vayan a comprar esta Navidad, quizás lo ponen a un precio más, 10 dólares más barato, va un papá a comprar el juego y... Con todas las expansiones. En Navidad todo se vende. Sí. Todo, para el 25 la góndola se va así en comprar. Sí, eso es así. Y el costo es 10 dólares, que va a estar bueno este día, sí. Así que esto es una buena adición para Extra Life. Uh-huh. Y por último aparece reaparece el PlayStation Phone. Creo que ya nosotros habíamos hablado de esto en el pasado, pero... No fue Juan que viajó al futuro y lo vio. Y lo trajo. Ya Juan lo tiene. Sí, Juan lo tiene. Y regresa al pasado gracias a él. Tiene ese feature. Pues aparentemente... la gente de Engadget está anunciando un rumor que tiene una fuente que son bastante confiables, que Sony Ericsson va a introducir un cruce entre el PSP Go y un teléfono Android más tarde en este año. Cuando esos son, no sé cómo se le llama ese tipo de teléfono, que tú lo abres y se supone que tenga el teclado, pues ahí se supone que entonces venga con el control y todo lo demás del PSP. Ellos están hablando que va a estar cogiendo en el sistema operativo Android 3.0, van a estar los juegos disponibles aparentemente a través de una sesión especial de Android Market, con las versiones de God of War, Call of Duty, Modern Warfare y Little Big Planet, que ya están aparentemente listas, o la fuente dice que esos son los ejemplos que ahora mismo podemos estar esperando, pero que adicionalmente algunos juegos, si logras algunos requerimientos, me imagino, podrían estar disponibles para otros usuarios de Android. Que eso está bueno, eso está chévere. Si es que abren ese, si es verdad eso. Así que ¿Qué ustedes opinan de esto? Yo creo que es cierto, tú sabes, es algo que se veía venir, especialmente cuando una vez mencionamos de que Sony iba a tratar de fomentar mayor comunicación entre sus diferentes divisiones. Se había comentado en el podcast que hello, Sony tiene Sony Ericsson, tiene el PSP, y ellos estaban moviendo con los minis a una audiencia que tenía poco tiempo de jugar o audiencia más casual, y por qué no combinarlo ambos, pero eso era nosotros acá diciéndolo. Eso no era necesariamente lo que ellos iban a hacer. Ahora sale este rumor y con especificaciones, claro, no es va a salir esto y that's it, no, tú sabes, mencionaron sistema operativo y todo eso. Yo creo que va a ser cierto. ¿Qué tan exitoso vaya a ser? Bueno, hay que ver qué hace el teléfono porque hay muchísima competencia. Sí. Pero si va a tener un joystick y botones de verdad, tiene buenos chances para convertirse en algo que sobrevive en el mercado versus en algo que va a desaparecer. Yo lo que espero es que no hagan como han hecho con el Move, que como que han en el Move es como que han ignorado la existencia del Wii, como que Wii nunca existió. Y ellos son los primeros en traer el motion control a las consolas. Pues que no hagan eso, porque hello, Apple lleva un montón de años ya dominando el mercado de esto de aplicaciones, y el ignorarlos así, pues no creo que les vaya a ser muy, muy beneficioso. Oye, pero Juan, tú que viajaste al futuro, cuéntame, ¿qué va a ser de Maripili ahora que ya no está con Alomar? ¿Con quién va a estar después de Alomar? Porque esto es algo que nos intriga y ha capturado la atención de toda la público en Puerto Rico. No, pues fíjate, en el futuro yo lo que vi es que Maripili dio un cambio en su vida y se va a dedicar a la religión. Va a entrar a un convento. I don't know, dicen que va a grabar un video con Junior Cápsula, pero ya. Oye, hice la pregunta porque estaba leyendo una noticia de que la compañera sentimental de Junior Cápsula piensa tomar acciones legales contra las personas que difundieron los videos sexuales. Y yo digo, ok, de la manera en que ellos ponen la noticia, el famoso aquí es el tal Junior Cápsula. Ajá. So, yo digo, ¿pero quién es Junior Cápsula? ¿Tú sabes? ¿Será un jequetonero? Pues yo no tenía ni idea. Entonces escribí por Twitter y rápidamente como 5 personas me explicaron quién era Junior Cápsula. Ah, ok, Ya sé. Sí, va a estar un poco difícil que grabe un video con él porque él está en unos pequeños aprietos legales. Y ya que estamos hablando de las noticias, ¿te vieron la noticia de que le quitaron 4 o una medalla de oro a Puerto Rico? Acogedora que agarraron con drogas en los centroamericanos, a las que ganaron el 4x400 era, o 4x100, no sé cómo es. ¿Fue dio positivo en la prueba de dopaje? Sí, positivo, una de ellas dio positivo y se las quitaron. La marca que habían hecho también se las eliminaron, le arrancaron las pobres, le hicieron así en el cuello. Dame acá la medalla esa, por poco la sacan a todas. Ella, a todas, papá. Ella va a apelar el caso, veremos a ver. Puerto Rico va a ser mejor. Si él ya está en lo correcto, yo espero que salga bien, pero si en realidad tomó sustancias que no estaban aprobadas, qué bueno que se las hayan quitado. Y eso es bien cuesta arriba. Sí, eso es correcto. Que las exoneren. So. Aparentemente, según lo que estaba leyendo, era que ella, en unos días antes, uno de los eventos que ella se había rasgado uno de los músculos de la pierna. Y aparentemente, eso es como esto. Méteme eso, olvídate, yo no siento nada. Y pues aparentemente agajaron panín. Así que hay que ver qué va a pasar con ella. Nada, y con esto terminamos, yo creo que nada, noticias de la semana. Recuerden que están escuchando Yo Soy PlayStation, el podcast de piesenpiar.com. Y estamos de regreso al podcast. Yo soy PlayStation, el podcast de PSNPR.com, y llegó la hora que todo el mundo está esperando. ¡Yay! Y es porque la semana pasada no la tuvieron. Estamos hablando del tema de la semana. Y esta semana tenemos como tema el valor monetario que nosotros le damos a los juegos y cómo justificamos el precio, ¿verdad? Y esto viene a consecuencia de muchos de los juegos, especialmente los descargables, porque, como me explico, por ejemplo, Scott Pilgrim, que nosotros estamos hablando esta semana, el juego, por ejemplo, a todos nosotros nos gustó, pero ¿qué pasa? El factor de que no tiene multiplayer para muchos fue un deal breaker, como dice Juan Carlos. O como el juego no tiene ese feature, y Juan Carlos no dijo que el juego era malo, pero como no tiene, para él fue un deal breaker. Entonces, yo quiero saber para usted, para saber, ¿qué para ustedes es un deal breaker o qué para ustedes justifica el precio de un juego descargable o no descargable? ¿Qué tiene que tener? ¿Qué tiene que dejar de tener? ¿Qué es lo que usted lo motiva a comprar el juego o no comprarlo? So, vamos a empezar con Juan Carlos. Ya, lo siempre empieza como yo. La tiene contigo. No. Siempre te dejo de último alguna vez. No, Dentro, la pregunta es, hasta cierto punto es difícil, porque nosotros muchas veces queremos comprar un juego y no porque lo hayamos tratado, simplemente porque nos parece interesante y creemos que nos va a gustar. Y muchas veces no estamos ni pendientes de todos los features. Por ejemplo, en mi caso, yo compro juegos de deporte un año sí, uno no, every other year, tenga lo que tenga. Y es básicamente por tener los nuevos improvements y por tener rosters updated. Y si uno se pone a ver, uno dice, wow, $60 por eso. So, quizás la justificación es que tanto uno lo va a jugar. Y ahí es que viene, yo creo que el factor determinante para mí es tiempo de juego sobre dinero. Vamos a ver cuántas horas yo le puedo dedicar y entonces, por cuánto me sale eso. Si es un juego de 10 horas que yo jamás y nunca voy a tocar, pues pagué $6 por hora, que no está mal. Si tú lo comparas con otros medios de entretenimiento, uno va al cine y usualmente uno no va solo. So, ahí se van, qué sé yo, $10, $15 más. Si uno se come algo por 2 horas de entretenimiento o un, qué sé yo, un concierto musical, que los tickets cuesten $50 por 2-3 horas. So, en cuestión de tiempo versus dinero, el deal no está tan malo, pero uno tiende a tener higher standards. Y yo te diría que es eso, que qué tanto me interesa el juego y qué tanto tiempo voy a disfrutar de él. Aunque hay veces que uno cae en el hype y termina comprando Michael Hype. Eso pasa mucho ahora, estos meses, eso pasa mucho. Voy a buscarle ese audio para mí. Mira, por ejemplo, en estos días, pues yo me dieron realmente ganas de comprar el Madden, porque a mí me gustó mucho el demo. Y entonces Madden por aquí, Madden por allá. El martes mismo, una página en internet lo tenía en $40 y lo comprabas online, free shipping. Y yo respiré profundo y me dije, no, posiblemente yo juegue esto, quizás un season y después no lo vuelvo a tocar. El online definitivamente no lo voy a tocar y no lo voy a compartir con la gente de la comunidad. So, realmente no voy a caer en este hype porque pues, voy a pagar esos $40 por un juego que quizás lo juegue 2 semanas. So, no, me contuve en esa. Y creo que si voy a caer en un hype, mejor caigo en hype de otro juego que vaya a sacarle más provecho. Ok. Johnny. Bueno, yo comparto mucho de lo que la opinión que dice Juan. Uno mira el costo por el tiempo, pero en el caso mío, a mí también me gusta mucho la experiencia. Por ejemplo, está el mismo el juego de X-Men. Yo creo que por eso fue que vino todo el asunto. Ese juego cuesta $15. Uh-huh. Y de verdad que el juego, para mí, para mi gusto y para el tipo de juego que me gusta, nos vale. O sea, hay muchos juegos que piden diferente, que no nos vale, pues no tiene online, que el todo es solo, igual que el de la motorita, Joe Danger, que uh-huh. Ese juego es tremendo juego, es excelente, pero porque no tenga online, pues me voy a privar de esa experiencia. Uh-huh. Sí veo que pues, es importante lo del tiempo, pero en mi caso, si el juego a mí no me interesa, entonces utilizo esa excusa. No, que no vaya a la... Pero si me interesa, me voy de cabeza con el juego. Sí, tú traes un punto bien importante. Tú sabes, tampoco es el tiempo, es la calidad, porque uno es mejor jugar un juego realmente increíble, buenísimo, por 5 horas que un juego mediocre por 10. Uh-huh. Entonces, sí, todo va a depender de la calidad. Eso es correcto. Que para mí ese es mi varita para medirlo de estos juegos. Un ejemplo, Charter costaba $7.99. A lo mejor una persona convencional, $7.99, eso debe ser una leña, porque hay gente también que piensa, porque el juego es barato, es leña, y que si el juego es caro es muy barato, puede... sí. Sí, y Charter para mí es una buena, tremenda compra, y por el precio que está excelente también. Si te gusta ese juego, a lo mejor no lo vas a probar porque es que por el precio, qué sé yo, pero de verdad el juego vale la pena, ¿sabes? Y tú te vas a perder a lo mejor porque miras el precio, es muy barato, yo no lo voy ni lo voy a mirar. A lo mejor te estás perdiendo una buena experiencia. Que pues en esta generación, que todavía esta gente está tanteando con los precios de los juegos descargables, porque a veces tú ves que te tiran un juego ese mismo Scott Pilgrim, te lo tiran a $9, que fácilmente le podían haberle puesto $15. Y el juego de verdad que está bueno. ¿Sabes? De verdad que por lo menos en mi caso, a mí me gusta más verlo más por lo que me guste y lo de la experiencia que yo vaya a tener con el juego. Ok. Bien, Michael. Ya, yo estoy de acuerdo con los puntos de los dos. Deja de estar jugando Minesweeper, papá. Y chota, Ratchet. Sí, sí. El punto de Johnny es bien importante porque la experiencia de Limbo. Limbo es un juego que dura 3-4 horas, dependiendo, ¿verdad?, cuánto uno se eche sacando los puzzles. Uh-huh. Pero el juego, la experiencia de ese juego es tan buena que yo los $15 lo vale. Ahora, en cuanto al precio, hemos visto que desde que la economía tomó un cierto una picada, o sea, se fue al atolladero. Los precios de los juegos es algo que está bajando drásticamente. O sea, sale un juego y al mes ya lo bajaron 10, al otro mes lo bajaron 20 y al año ya lo consigue a 20, que eso es algo que no veíamos antes. Antes los precios de los juegos se sostenían por mucho más tiempo, por año. El mismo juego, $50, $60, no bajaban. Excepto los de Nintendo, ¿verdad? Que no bajan ni para el DH, porque el de Mario Kart no, siempre está a 35, 35. El E10 no baja, pero las demás compañías, una Ubisoft, ya los juegos los está bajando rápidamente, que eso es algo que uno toma en consideración. Pero si compras juego ahora por el hype, al mes ya va a estar más barato, y eso es algo que uno tiene que tomar en consideración a la hora de la compra. Ahora, en un Modern Warfare, un juego que todo el mundo es esperado por todo el mundo y lo quieren comprar, ese vale precio, y compararlo porque no va, el precio nuevo no va a bajar. Pero los demás juegos, incluso los que antes tampoco lo veíamos en los juegos descargables, no se veía descuento en el PSN, no había esto de oferta, eso no existía hasta hace como un año atrás, que empezaron a descontar uno que otro, y ahora es toda la semana hay descuentos, toda la semana tenemos juegos que los están descontando. De hecho, que vi, Juan, que el de Section 8 lo subieron, en vez de bajarlo lo subieron. Sí, lo subieron a 25. What? Wow. Si no lo compra 10, que lo voy a comprar a 25. Pero para mí es algo que yo tomo en consideración cuando voy a comprar, es cuántas personas lo van a comprar, cómo se dice eso, cuánto el aspecto comunidad se le va a sacar a este juego. Si es un juego que todo el mundo va a comprar, pues, y que se le va a sacar provecho al multiplayer en esos primeros meses. Porque tú lo puedes comprar a 40 más tarde, pero nadie lo está jugando online, y es un juego que es online. Mientras que si lo compras a 60 ahora, lo aprovechas con todo el mundo jugándolo en ese preciso momento. Así que yo me voy a ir por esa línea de el aspecto de popularidad del juego, de cuando todo el mundo lo está jugando, ese, cuando el juego está en boga, está en boca de todo el mundo lo está jugando, todos tus friendlies, eso es lo que también hay que tomar en consideración cuando tú vas a comprar para el valor del juego, cuántas personas lo están jugando. Okay. Este tema se me parece mucho a dos trofeitos. Sí. Era mucho ángulo, bueno, porque uno es el precio, uno es la experiencia y otro es el factor comunidad, cuánto, cuán popular es el juego. O sea, que tiene muchos factores que tienes que tomar en consideración. Y aquí todo esto es nuestra opinión personal. Eso no hay uno, no hay un algo que está bien o mal. Todo es perspectiva. En mi punto de vista, yo creo que, como me había mencionado Johnny, yo creo que los dos factores que yo siempre miro antes de comprar un juego es uno, la experiencia, y el otro el tiempo. Y el tiempo de cuánto tiempo me voy a tardar en terminarlo versus dólares, como había mencionado, creo que Michael te había mencionado esto la semana pasada, hablando en relación a Limbo. Mencionando Limbo, que fue uno de los, de los juegos que me inspiró para sacar este tema, por ejemplo, Portal dura 3 horas también. Pero para mí, y eso, ok, yo no puedo hablar de Limbo porque Limbo yo jugué solamente el demo, ¿verdad? Pero por lo menos de lo que yo, vamos a decir, de lo que pude jugar de Limbo versus, vamos a decir, la experiencia que me da Portal, yo para mí personalmente, yo le saqué más, creo que le sacaría más provecho a un juego como Portal que a Limbo. Y no sé por qué, porque los dos juegos son totalmente diferentes y no se pueden comparar, pero en cuestión de, vamos a hablar de duración de juego, yo justificaría más pagar $15 por Portal que pagar $15 por Limbo. Los dos juegos son excelentes juegos, pero hay algo que a mí me llama más la atención de Portal como tal. No sé si es production, no sé si es storytelling, tú sabes, porque los dos son juegos totalmente diferentes y, perdón la redundancia, pero no se pueden comparar. Yo creo, ¿verdad? Principalmente, si yo compro un juego, vamos a decir, de Star Wars, que es algo que a mí me gusta mucho, yo creo que yo lo compro a ciega, ¿verdad? De la misma forma que me imagino, pues, Johnny en Final Fantasy. Sí, eso sí. ¿Verdad? Johnny, no, sabe que no importa si, ¿sabes?, el juego sea malo o bueno. Y lo mismo Star Wars, yo he comprado juegos de Star Wars que son malísimos y he pagado 50, 60 pesos de saque. Pero mi excusa es Star Wars, ¿sabes? Sí, sí. Es lo que me gusta a mí. Pero cuando, por ejemplo, son juegos, vamos a decir muchos de estos juegos que son descargables, que están saliendo ahora. Yo vengo y digo, ok, por ejemplo, Scott Pilgrim. Yo digo, pues Scott Pilgrim no tiene multiplayer, pero me gusta el retro. So ahí va más a la experiencia. Pero entonces Portal, yo digo, me gusta el art style, la experiencia, pero dura 3 horas y no sé si vaya a regresar. Porque yo me pongo en la posición de que digo, ok, voy a regresar a este juego. Porque el problema, y lo digo con los juegos descargables, porque estos juegos no se pueden revender para atrás. No. Una vez tú los compras, te quedaste con ellos. ¿Sabes? Que es diferente cuando vamos a decir que yo, en mi caso, que me compré Modern Warfare por hype, ¿verdad? Y entonces, me compré Modern Warfare por hype, escuchen el episodio. Y de verdad, como que a las 2-3 semanas lo revendí, porque de verdad no era para mí. ¿Sabes? Como, ahí yo dije, ni el tiempo ni la experiencia caían, ¿sabes? En esa categoría. Ahí era hype, caí en el hype, pero lo pude revender y no, ¿sabes? La pérdida no fue tan mala. Pero cuando estamos hablando de estos juegos que son descargables, y otra cosa que quiero traer esto, por ejemplo, y esto yo le echo la culpa al App Store de Apple, que nos ha mal acostumbrado poniendo juegos a 99 centavos, que eso es un guilty pleasure, porque tú dices, es un peso, no importa, sea malo o bueno. Y pues, tú sabes, yo he comprado un par de juegos que de verdad se ven chévere por el icon que le pones, pero después cuando tú lo juegas, más porquería. Eso es verdad. Te ponen un icon bien bonito, pero tú dices, me costó un peso que se chave. Eso también gracias a Apple, o por culpa de Apple, también que los precios de los juegos en consola y en PS y XBLA ha bajado, porque la competencia está más dura. La gente, pues, $1, prefiero gastar $1 a gastar 10, 15 en un juego acá. Por eso es difícil, ¿sabes? Por eso que tú dices, con el App Store tú vienes y puedes decirle $1, no importa. Pero ya cuando el juego cuesta 3 sí. pesos para arriba, la gente se queja. Y lo piensa así, no, pero es que él no tiene... De hecho, ahí fue el Enix, tiró un RPG que que en los reviews que he leído, dice que el juego está brutal para el iPhone. Y vale, creo que 12 o 13 dólares en el iPhone. Imagínate, eso lo hace, ese sí que lo hay que pensarlo. Por lo menos empiecen por 5 dólares. Se puede comprar lo que sea, porque son 5 dólares. Por lo menos ese de Grooving Block por 5 dólares es excelente. 10 ya uno lo empieza a pensar, espérate. 15. No se puede, no. Hay que y como ahora tiene ese factor que yo dije, que tú, si te esperas un poquito, te lo bajan. Entonces tú dices, no, espérate, si juego, déjame esperar que lo bajen. Te cuenta de Fat Prince con Michael. Fat Prince. Prince Michael Hype. Y Fat Prince, yo no fui el único. Pero ese Fat Princess, lo bueno que tiene es que es hack and slash, pero tiene elementos de MMO con las clases y mucha sangre. Y ese juego yo creo que va a ser un éxito, de verdad que sí. Cómprelo a 14.99 de mañana en el PlayStation Store. Del hype. No. Y después de ahí hemos aprendido y no hemos hypeado juegos antes de que salgan. ¿Sabes? Porque hay que esperar a que salgan los juegos. Hay que esperar a ver. A ver, Billy hypeando de Wet sin haberlo jugado también. Es verdad, ok. No, pero mira esto, yo no lo he comprado todavía porque ni a 30 pesos lo compro. Pero no, en los clasificados te voy a tener buenas noticias, Billy. Ah, sí. Pero tú sabes, es bien difícil ahora mismo pues tratar de justificar, pero yo creo que le hemos dicho ya, ¿verdad? En consenso, podemos decir que es tiempo versus experiencia, ¿verdad? Uh-huh. Podemos estar de acuerdo en eso. Uh-huh. Ya, estoy de acuerdo, son dos factores primordiales. All right. Y pues claro, precio, que es lo que estos dos factores, pues Johnny, ¿estás bien? Sí. Qué divertido. Algún día me compraré web. Yeah. Cuando lo ponga a 15. No, ni a 15. ni a 15. ¿Tienen algo más que añadir? Ya, yo creo que con eso ya está más que claro que. Ahí tenemos a claro que la. A ver, Atómica. Pues como de costumbre, queremos invitar a nuestra comunidad, compartan con nosotros cuáles son los factores que los motivan o los desmotivan a ustedes por comprar, vamos a decir, los juegos que sean juegos en disco o juegos descargables. O sea, acuérdense de compartir todo esto, estas opiniones en el post del podcast tan pronto salga. Recuerden que están escuchando Yo Soy PlayStation, el podcast de la pavera de Johnny y de PSNPR.com. Yeah. Y regresamos con el podcast. Ahora vamos a la sesión de las 13 clasificados Club Platino Comunidad. Con Juan Carlos. Ahora sí, comenzamos con clasificados. Primeramente, quiero anunciarle que hicimos un pequeño cambio en la sección de clasificados, ya que no estaba contando con tanto tiempo de reformatear todos los mensajes, los comentarios que dejaban ahí con sus anuncios. Así que hice un layout un poco más friendly para el que quiera dejar su mensaje, para que los demás que estén interesados puedan accesar esa sección de la página y poder ver los mensajes con mayor claridad. So, con una vez dicho eso, los exhortamos a que si quieren vender, comprar o anunciar cualquier cosa, hypear algo. Lo pueden hacer en esa sección. Hypear algo, tratar de vender más copias de web, pueden hacer en esta sección. Pues vamos a comenzar. Voy a leer los de la semana pasada porque por dificultades técnicas, yo terminé copiando el podcast y por alguna razón desapareció toda esa sección del show. Perdimos 15 minutos. Yo no sé qué se hizo porque yo le envié a Johnny lo que yo tenía en ese folder. So, quizás nunca grabó. Yo tuve problemas para parar la grabación. Quizás presioné el botón y nunca grabó. So, pudo haber pasado. So, comenzamos. Itacho nos deja un mensaje diciéndonos que está vendiendo su copia de Blast Blue Calamity Trigger en $15, así que aprovechen. Los que quieran aprovechar esta oferta pueden contactar a Itacho en su PSN, el cuyo es Itacho, o en su página de Facebook, que es Itacho-san. Dennis nos dice, hola a todos, necesito un favor. Por favor, jueguen mi level de Little Big Planet, que necesita el trophy de Create. Necesita 50 hearts en el nivel y 30 en su profile. Le pido que me ayuden porque ya pronto llega el segundo y casi nadie está jugando el primero. Mi PSN es DRGDX y el nivel se llama Trophies Paradise. Muchas gracias. Yo aproveché y durante la semana pasada fui y jugué su level y le puse los corazoncitos, así que los invitamos para que finalmente él pueda sacar su trofeo. Este va para Billy, dice Damn325, dice, saludos mi gente, estoy vendiendo Uncharted Drake Portion en $15 y web en $15. Mira, Billy. O los dos en 25 con oferta y todo. Si a alguien le interesa, su PSN ID es Damn325. Y su email es dam325@yahoo.com. Así que, Billy, comunícate con Dam. Billy. Billy. Ya salió a buscarlo. Ah. Estoy aquí, perdona. Es que este micrófono está medio funky. No, dije que si me da free shipping, pues lo pensaré. free shipping y un crédito de $10. So, aquí Ángel, cuyo gamer tag es XGreamJoeWW, nos dice, mi gente, vendo un Xbox 360 Arcade, no tiene ni una semana de uso, lo vendo con 4 juegos, estoy dispuesto a negociar por un PSP version 1000 or 2000. De nuevamente, mi gamer tag es XGreamJoeW. Para que sepan exactamente cómo se escribe, por favor visiten la página de clasificado y su email es legnipr12@hotmail.com. Así que Xbox 360 Arcade, 4 juegos, no dice precio, pero está dispuesto a negociar por un PSP. También Ángel nos dice que está vendiendo algunos juegos de PS3 que ya no usa y quiere salir de ellos. Está pensando venderlos o cambiarlos. Y algunos de esos juegos son Heavy Rain, Assassin's Creed 2, Red Dead Redemption, Mod Nation Racers, God of War 3 and Battlefield Bad Company 2. Todos excelentes juegos. Excelente, wow, todo. Juegos casi son nuevos. Uh-huh. Ya, yeah. Wow. Sí, la mayoría son de este año. Sí. So, para los interesados, nuevamente el PSN ID está en el post y su email también. Ahora vamos a pasar a la sección de comunidad donde tenemos varios integrantes nuevos. Los voy a leer todos porque yo creo que también estos se perdieron de la semana pasada. De Naranjito tenemos a Jerry SC316, tenemos de Bayamón, tenemos a Eot Lucien, que es yo creo que es el esposo o tiene alguna relación con Elizabeth Colón de Bayamón. Tenemos otro de aquí de Río Grande, tenemos a XGreamJoeW, okay, el que hizo el post anterior, y nuestro amigo Beck finalmente se registró oficialmente en la página. Sí, yo dije, ¿what? Nos dejó saber que su PSN ID es Beck_Yard, y él es pues de México, como ya lo habíamos dicho, con estos 4 nuevos integrantes llegamos a 289 oficialmente registrados. Hay muchísimos más que andan por ahí y nunca nos han dejado saber, pero oficialmente registrados 289. Ahora vamos a la sección de Club Platino. Varios updates, hacía como 2-3 semanas que yo no le daba el update a la página. Y tenemos que Dark Jera sacó varios durante ese periodo. Sacó el de Rogue Warrior, el de Chaotic, Shadow Warrior, Red Faction Guerrilla, Lego Indiana Jones 2, The Adventure Continues, Brutal Legend, and G.I. Joe, The Rise of Cobra. Es masoquista. Sí, este muchacho perdió, parece que perdió el sentido del olfato. Es la ambición, más trofeos. Benny Bird nos dejó saber que sacó el de Red Dead Redemption, el de Infamous y el de Bioshock 2. El de Bioshock 2, mira, Billy. Oh. Ya lo vi en 30 en la tienda de la parada de juego. En especial. Espera que baje más. Sí. Aquí, nuestro compañero aquí, Mangavis, nos dejó saber oficialmente que sacó el Assassin's Creed 2 y el de Batman Arkham Asylum. Yes. Y Tatsu sacó el de Blast Blue y el de Prototype. Quijabon sacó el de NBA Live 10 y el de Chronicles of Riddick. Y Code PR sacó el de Battlefield Bad Company 2 y de Dead Space. Así que muchas felicidades a todos. Voy a leer el top 5 de Club Platino, que eso no va a cambiar. No varía. Dark Jera tiene un total de 87 trofeos. Para lo que respecta a PSN PR, tiene 84. Deadpool en segundo lugar con 39. Mixem en tercer lugar con 32. Forsaken _ PR con 32. Y en quinto lugar, Food86 con 28. Y para variar, vamos a dar los top 5 trofeos de platino en nuestra comunidad. Y a lo que me refiero es a los juegos que más le han sacado el platino. Vamos a hacer la especie de juego. ¿Cuál ustedes creen que es el juego? Terminator Salvation. Bad Company. Modern Warfare 2. No está ni siquiera en los tres de los top 5. De God of War, alguno de God of War, el 1, 2 o el 3. Assassin's Creed. Ese está en la lista, les voy a leer la lista. Johnny y Michael pegaron uno ahí. En quinto lugar está God of War 3, 25 personas de nuestra comunidad tienen este trofeo. En cuarto lugar, me sorprende, porque no ha, aparte de mí, yo no he escuchado mucho ruido de este juego. Resident Evil 5 está número 4, 26 personas sacadas. Sí, yo recuerdo que te habéis leído muchas veces gente que lo ha sacado, sí. En tercer lugar, ahora sí, tenemos Assassin's Creed 2, 32 personas han sacado el de Assassin's Creed. Sí, es fácil. Y en segundo lugar, Uncharted, el primero, 33 personas han sacado ese platino. Y en primer lugar, Uncharted 2. Sorprendentemente, 36 personas han sacado ese platillo. Yo, antes de hacer esta lista, yo decía, tiene que ser uno de los fáciles. Porque lo primero. Y no, realmente no. Una muy buena lista, los tops. Uh-huh. La gente aquí disfruta mucho de sacar esos platillos. Pero que es raro que no esté el Terminator Salvation, que eso es un quitado, en una tarde tú lo sacas. Es que realmente el trofeo de Terminator Salvation no es pasar el juego, es soportarlo. Bueno, igual que el Rogue Warrior, hay unos que sacó ahí. Ay, de... Y el de G.I. Joe, por favor. G.I. Joe. Con eso terminamos el Club Platino. Ahora vamos con Michael para los comentarios del podcast anterior. Tenemos por aquí rapidito a Draco, T850, un oyente nuevo. Comenta que el perro que hablamos la semana pasada no es un chihuahua. No se llama Hércules. Se llama Conan y nos enseñó la foto. No, dice aquí está la foto, pero yo no vi el enlace. Yo lo vi por Twitter. Sí. Y era un perro bien grande, negro. Que no parecía un chihuahua para nada. Nah, pero si esas son, como yo le dije, esas son las fotos que ponen en los sacos de comida. Él la arrancó y se lo pegó ahí. Digo, este es mi perro. Si tú lo oyes ladrar para mí, si es un chihuahuita. tenemos que Gelox comenta. District 9 no la hizo Peter Jackson, él solo sirvió como productor. El director era un don nadie, que si lo buscan en Internet Movie Data o en cualquier aplicación lo van a encontrar, que no lo menciono. También tenemos que Moche comenta, se le olvidó añadir, espero que pronto ya tendré un nuevo PlayStation 3, que ahora está más desesperado. No iba a comprar el Little Big Planet 2 al principio, pero cuando vio lo de el Collector's Edition, pues se animó a comprar un PlayStation 3, porque es que el Collector está bueno. Entonces tenemos a Juan Carlos Cruz, comenta, él fue uno de los que votó tal vez en la encuesta de juego en español latino. Se escucharon Charter 1, 2, Resistance y Killzone 2 en español, fue un sufrimiento. Yo difiero de esto porque yo jugué Uncharted el 1 en español de España y por lo menos a mí me gustó. No que me gustaba tanto el soundtrack, sino que me reí un montón con las gilipollas y estas sí. cosas. Así que... Estaba bien chistoso. Quizá también era por la novedad, que era el de los primeros juegos que jugaba así con un soundtrack completo en español. Dice, a mí no me gustó, no me gusta... Por cierto, que la emoción que le dan no es la misma que le dan en el voice-over original. Y también pregunta quién es el que se encarga de las canciones en la pausa del podcast. Pues ese es el señor productor, Johnny Cortés. Sí, yo creo que es el mismo que me preguntó hace un rato por Twitter y le contesté, le envié. Espero que sea él, pero si no, la del último episodio, que es en específico en el 51, era de Edward Jean, de la casualidad. Yeah. y la pueden conseguir en ocremix.org. Ok. Y él también se apunta para la mercancía de PSNPR y comenta acá abajo que qué puede pasar, que no la compren, ¿verdad? Que nos quedamos con inventar unas dos o tres cajas aquí en la marquesina de camisetas. Como los de Sarcasti. Sí, sí. Y eso es todo con el show feedback de la semana pasada. Les agradecemos a todos por comentar y sigan comentando para que lo vamos a estar leyendo en el podcast. Así. Y con esto llegamos al final de este episodio número 52. Vamos a dar los anuncios de costumbre. Recuerden que este podcast lo pueden conseguir a través de iTunes y les exhortamos a que nos dejen una reseña, que hace tiempo que no recibimos una. Eso es así, hace tiempo. Déjenos reseña, por favor, que esto nos ayuda a que este podcast siga creciendo en popularidad y en exposición. También nos pueden encontrar en Playfire, en nuestro clan de PSNPR. Estamos en Twitter, bien encendidos todos estos días. De hecho, le quiero dar un saludo a Elizabeth de Bayamón, que Juan mencionó ahorita, que ya ha estado durante estos días dándonos noticias de gaming, traducida, no nos traduce al español, uh-huh. Así que le agradecemos mucho la colaboración. De hecho, y la espero mañana ya. Espero que ella es la que me va a acompañar allá. No, okay. Quiero foto. También nos consiguen en Facebook, nuestro fanpage de PSNPR, y con esto llegamos al segmento de los saluditos. Muchachos, saluden. Como siempre, déjame sacar mi listón. La esposa mía, al hermano mío, al Zinca, que estuvimos hablando un rato durante la tarde de hoy. Hacía tiempo que no hablaban, ¿no? El pobre hombre se está levantando hasta la mañana y se está acostando. Sí, lo veo. Cuando yo me levanto para ir a trabajar, ya él ha saludado hace como 2 horas. Sí. Y ha estado trabajando también los fines de semana, así que un saludito al hombre, a los de la comunidad. Cinca, múdate para el lado del trabajo. Sí. El tren entra a las 4 hasta las 3, ¿no? Me dijo, sí, hasta las 3 creo que es. Casi 10 horas, papá, diariamente. Hay que poner un trailer park en el estacionamiento del trabajo. Nada, Lourdes, que hace tiempo que no hablamos, a Alex Nation, espero que a ver si te logras colar en la Copa de PSNPR que estás ahí peligrando. Y a los muchachos que están participando de la Copa, de verdad que está muy buena y vamos a seguir para adelante, que pronto viene el próximo. ¿A tú qué? ¡Ey, spoiler! Juan, Billy. Nada, un saludo a toda la gente de la comunidad, en especial al hijo de Sara, que pues, nos cogimos una pela en NBA 2K, pero nada, para adelante. Vamos a intentarlo otra vez mañana. Vamos a ver si ganamos y él saca el trofeo. Y de viaje yo lo saco también. Ok. Billy. Él está ahí. Billy está dormido. Dile, yo no sé. Cayó. No sé, mira, se le cayó. Ya de llamarlo. Ajá. Yo un saludito a mi esposa. A ver, ¿quién más? O sea, a mí no se me ocurre nada. Es que Billy está tratando de entrar. Ok, entró Billy. Ya, yeah, estoy aquí. Ok, ya resolvimos eso. Billy. Yeah. ¿Estamos en los saluditos? Sí. Yeah. Pues quiero... Primero que nada, tenemos un oyente nuevo de Rincón, un buen amigo mío. Ahora mismo, él no está muy activo en PlayStation, pero me imagino que después de esto sí va a estar. Creo que el PSN ID, de hecho, dijo creo, porque hace tiempo no juego con él, creo que es Rincón 1981. El nombre de él es Bobby Ruiz. Saludos, él es un pana mío bien fuerte de Rincón. So, él empezó a escuchar el podcast hoy, que de hecho mientras estábamos chateando ahorita, aquí hablando, él y yo estábamos chateando por Facebook. Creo que eso fue lo que me tuvo la conexión. So, yeah, dice que el que está disfrutando mucho el podcast, so, era un saludito bien grande para ti, como de costumbre, y a mi hermano Sincalización y a todo el mundo de la comunidad. Que de hecho el Sinca está pompeado el Sinca con esta live. Ya me está dando un listón ahí para jugar. Eso me dijo él, ahorita ya me estaba enviando mensajes que si todas las ideas que tiene y los sitios que va a ir. Y yo le dije, ¿sabes qué? Me quitaste todos los sitios que yo estaba pensando llamar porque digo, ahora yo no sé lo que yo voy a hacer. Porque Juan, ¿cómo tú piensas hacer para recaudar a los amigos tuyos de... La técnica, dame 20 pesos. Yo voy a seguir spameando Twitter y Facebook, a ver si algún alma noble se atreve a meter la mano en el bolsillo y matar el alacrán que lo está aguantando. Y dona, pero como tal, a la gente cercana a mí, a la gente que yo tengo confianza, decirle, mira, dame 20 pesos. Y, no, 24, 24, papi, para que complete esta... Sí. No, pues yo es que voy a ver qué. Un número que es más atractivo. Sí, 30, está 30. A ver qué, cómo yo resuelvo. 30 es buena. Yo a ver qué yo resuelvo, porque aquí, por ejemplo, yo estaba pensando en el trabajo, pero como nadie va a tomar esto en serio, de que por lo menos las personas que trabajan conmigo son media old fashion, va a decir, jugar videojuegos, que si esto es otro. Se va a tener que explicarle bien, pero ya más o menos tengo una idea. So, nada, un saludito a todos ellos y al Team Retro. ¡Woo! Pues un saludito al Team New Age. Un saludito también a Robinson Camacho, que es un compañero nuevo de la comunidad, que él trabaja en mi GameStop aquí de Ponce, y se acercó a mí y me dijo para hacer una reseña, y sacamos la reseña de Red Dead. Ah, sí. Y espero que también pueda sacar otras más. Él está estudiando periodismo. Muy buena la reseña. Sí, lo único que le critico es que sea un poquito más subjetivo. O sea, que opine más sobre el juego. Porque estuvo bien, bien redactado, todo bien explicado. Y de hecho, algunas personas la leyeron y le gustó para comprar ese juego. Uh-huh. Así que eso es bueno. Uh-huh. Y pues, también... No que saludito a todos los miembros de la comunidad. Casi tiempo que no juego con nadie, estoy medio sacando trofeos, jugando God of War, pero quiero jugar Bad Company este fin de semana con la gente, también en Stripe vamos a jugar con todo el mundo, y también quiero exhortar a todos los miembros de la comunidad que, así como Robinson, pues aporten, ya sea con material escrito, si son arte gráfico que podamos usar para camisetas. Ah, se me olvidó mencionar el bulto que Juan mostró en los... El bulto de Juan, quedó brutal, yo, wow. Sí, pueden ir al post del episodio anterior, del episodio 51, ahí yo puse una foto, así que lo pueden ver, el bulto de PSNPR, ese es el bulto que yo uso para ir al trabajo todos los días, o le estoy dando promo a la página y al podcast de Camino al Trabajo. Me imagino que la gente no sabe qué rayo es eso, sí. Pero uno que otro que sea hispano mirará el bulto y reconocerá lo que dice. Y siempre hay alguien, mira, a mí no me pararon en Plaza América por los audífonos. Que si eso eran los Bows, o sea, alguien siempre se va a estar fijando. Sí. Alguien siempre se fija. Anyway. So, yeah. Y si ven el bulto y le gusta mucho, mucho, mucho, yo estoy dispuesto a dárselo a alguien que haga una contribución a mi página de Extra Life. Para alguien trampa, que pone. Eso es trampa. Sí. So leverage. Todos los medios posibles para recaudar fondos. So, si alguien me dona $25 y quiere el bulto, yo se lo regalo. Pues yo voy a tener que. Valga la salvedad que el bulto yo lo uso todos los días. No está nuevo. Hay cogido. Pero espera, un ítem de colección. Sí, sí. El primer artículo promocional de pieza en pie. So, autografía por el gatonejo. Pues yo voy a tener que también meterme en ese chanchullo de estar ofreciendo cosas. Pues yo voy a ofrecer la copia mía de Batman Arkham Asylum, que ya está platinada. Así que para los que, para rifarla entre los que donen para mi página de Extra Life. Está bueno. Y con esto llegamos al final del podcast. No, pero yo creo que el Draco va a estar, según me mencionó, él va a estar rifando el Expo, que dice que no quiere saber más de eso. Va a estar rifándolo, así que donen. Claro, no, claro que sí. No, y atención, para los que vayan para el Meetup, yeah. Si usted no quiere hacer la donación online, pues no tiene tarjeta de crédito, no tiene PayPal, o simplemente no quiere pasar el trabajo de ir a la página y llenar la forma, bueno, yo voy aquí a hablar por Johnny, sí, sí. Por Alberto, pero yo creo que si usted lo dice a Johnny que tome el dinero y haga la donación por usted, yo creo que ellos están en la mayor disposición. Sí, eso sí. Para mí también, si me lo quieres enviar por correo el dinero, un cheque dirigido a Juan Carlos Delgado, sí. Te podemos hablar. Sí. No, pero en serio, si quieren hacer una donación allí en la noche, pueden darle hasta el cambio, hasta lo que les sobre sí, de la taquilla del cine. Y se salvaron porque yo no, y se salvaron que aunque allí hay un GameStop, pues yo no lo patrocino, así que se salvaron. Dale, hasta grato. Ok, ahora sí llegamos al final del podcast. Tírame la música, ya, productor. Vamos a tirarle la musiquita. Oh yeah. Nada, le damos las gracias a todos por escuchar este episodio número 52 de Yo Soy PlayStation y nos vemos en el próximo episodio. Yeah. Nos vemos. Michael.